urbanaplayfm.com. Estamos conectados. Tu próximo viaje empieza hoy con la super promo de Aerolíneas Argentinas. Del 23 de febrero al domingo 1 de marzo, aprovecha 25% off para volar por el Caribe, Miami, Europa, Sudamérica y toda Argentina. Saca tu pasaje hoy en aerolíneas.com.ar o desde la app. No te pierdas el 25% off de Aerolíneas Argentinas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Somos Michelob Ultra. Una cerveza liviana. Para sentirte liviano. Ultra suave. Baja en calorías y carbohidratos. Michelob Ultra. Cerveza liviana superior. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Urbana Play 104.3. You got to set them up, kid. UrbanaPlayFM.com. You got to set 'em up, yeah. You got to set 'em up, yeah. You got to set them up, set them up. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas. Atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Diez de la mañana y un minuto en la terraza de Urbana Play con una vocecita de un cambio de temperatura que ha habido. Hermosa la mañana está, 23 grados ahí en este momento. El sol está, la verdad, cubriendo ya la ciudad de Buenos Aires. Como diciendo, se frota las manitos y dice: tranqui, este veranito, disfruten hoy 30 grados. Si tienen una piletita, una manguera, porque se va a venir el otoño. O es mi deseo, o es mi deseo. Buenos días, amigas. Buenos días, ¿querés cantarte un tanguito con esa voz aguardentosa que la mañana ya te ha regalado? No me digas, tenés razón. qué lindo lo hace. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ay, qué cuando, lindo. Cada hora, en el pip de la hora. Oh, ahí no, va. Qué lindo, esa hora. No me pongas esto, cordobés, que me acuerdo. De la percanta. El farolito, ¿no? Ay. Que me rompió el lumilagro, la percanta. No. No pude arrancar el mate. ¿Qué era la percanta, no? La percanta es como la minusa, ¿no? Ah, con algo de despecho. Claro. Bueno, nada, un día fabuloso. Schulkin, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy contenta de estar acá. No sé si hubo tanto cambio de temperatura. No te quiero contradecir. Sí, mitad de no semana. No te quiero contradecir. ¿No sentiste? El miércoles empezaron las clases, las infancias sí. De primaria. Sí, bueno, ahí sí. Y había 15 grados a la mañana. Hermoso. Y yo dije, sí. ¡Qué lindo que está! Y salí en remera porque me gusta sentir la carne de gallina. Uh-huh. Sí, pero hubo bueno. Un día que fuimos al gimnasio, yo en camperita y ella en musculosa. Y fui libre fue de ahí. Nada. Fue ahí. Ok. Para mí fue ahí. Hermoso, pero tenemos una gran mañana por delante acá en Punto Caramelo, último sábado de febrero. Uh-huh. Ya será año nuevo, porque basta, nosotros en vuelta y media somos fanáticos del primero de marzo, donde empieza la vida, ¿no? ¿Van a hacer festejo? No te puedo decir eso porque no fuera me dejan, del aire. No me dejan hablar, dar primicias. Bien. De otro envío. ¿Pero se van a vestir de blanco? No te puedo contar. Vas a tener que escuchar, ver YouTube, casi conectada, la sí. Bueno, acá hasta las 3. Nos ponemos en sintonía y enfocadas. En orden, enfocadas. Mm-hmm. Hasta las 13. Vamos a estar en vivo, disfrutando acá un poquito afuera y después yo sé no, que mis amigas. Mis redondeamos. Amigas, colegas, compañeras quieren utilizar el hermoso estudio que tenemos en Urbana Play. Para algo está, sí. Decíamos que empezaron las clases y bueno, empieza lentamente la rutina que... Qué linda, sí. ¿No? Sí, necesaria. Horario. Yo no tengo niños, ni escolarizados ni no, pero me gusta la rutina del resto. Claro. Es como que pone ciertas cosas en su lugar, la cuadra, el colegio, los pibes, está bueno. Exacto. Me gusta. Vamos a pensar en las clases, vamos a pensar seguramente en qué lindo que los chicos, las chicas estén en un lugar donde los crían bien, ¿no? Sí, ¿no? Abran las escuelas. No, oh. Y nos lleva a nosotras a pensar en nuestras propias experiencias de escuela. Ajá. Y específicamente haciendo zoom, ¿de qué podríamos dar clases, no? Oh, oh, me encanta. Porque si hay algo que nos gusta es decir cómo se tienen que hacer las cosas. Viste que hay, siempre hay alguien que te dice, ¿qué pionono querés hacer? Ah, yo soy buena en esto, claro. No. No es así. Lo estirás y ahí le pones el queso crema y después con la misma, con el mismo envoltorio del pionono, lo vas girando y ahí no se te rompe. Bien, yo podría dar clases de chocotorta. Y acá tengo testigos, ¿no? Que saben que mi técnica de la chocotorta es medio milenaria, ya la vengo arrastrando desde hace varios años. Sí. Y que tiene ciertos secretitos que hace que sea, por lo menos, recordable. Ya la hacía Tutankamón esa. Tutankamón. Así que yo daría clases de chocotorta. Yo podría dar clases de cortar flequillos. Tengo flequillos desde antaño, diría. Buenísima. En este momento, hace mucho que no me lo corto, pues estoy viendo qué hago, pero podría cortarte flequillo. Amiga, vos, Juli, quiero. Pink, Sol, cuando quieras. Tengo tijera japonesa, no. Tijera china tengo en casa. ¿Acá? Para cortar. No. Ah, pero también, ¿sabes qué? Puedo hacer brushing en flequillos, soy buena en eso. Así que me avisan. Das clases de eso. Muy bueno, dale. Los vio todos. Sí. ¿Viste? Los vio, cuando dicen los vio, todos los mundiales, todos los presidentes, Shulkin vio y vivió todos los flequillos. Qué hermosura, me encanta. Estoy para un flequillito, ¿eh? Ahora cuando refresque, porque si no se te pegotean en la frente. Dale. Y la verdad es que después crece. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te quedó el flequillo. A mí me gustaba el flequillo en una época y por ahí no me quedaba como soñaba. Claro. ¿Y vos de qué podrías dar clases, Julieta Pink? Yo creo que se cae de maduro. Y es de un buen chiflido. Muy bueno. Y un buen chiflido, nutrido, bien, potente. No sé si van a querer que lo haga ahora. Yo querría que sí, pero que antes expliques la técnica de lengua al paladar, cómo es la materia, digamos. Lleva horas y horas de salivar, no es una imagen linda de ver, pero una vez que el sonido sale. Lo dice con esa voz y llegó para quedarse. Sí. En un segundo año, una vez que la técnica sale, ya te puedo enseñar a cantar tu tema favorito. A silbar, si querés. En tu cara ya. Claro. Yo creo que hay gente que recién está amaneciendo y puede ser un poco fuerte, pero yo querría que un poquito chifles para mostrar tu técnica. Bueno, bajito. ¿Sabés chiflar bajito para los que están recién? Sí. Bueno. Sé chiflar bajito. A ver, dale. Y es así. A ver. Bien, eso bajito. Y después podemos ir subiendo el volumen. Bien. Estoy muy orgullosa de mi chiflido. Un poco de vergüenza me da porque vino mi hijo hoy. Qué chabón. Y dice, yo no puedo creer que... ¿Sabe chiflar tu hijo? Esta mina con esto me pague las clases de piano. Pero de alguna manera hay que amigarse con la, no sé, los dones. Obvio. Que tiene. Claro. Y como dijo el hombre araña, ¿qué? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Okay. No, el hombre araña, mucho más que te dijo el hombre araña, dijo bien, eso, sí. Era re rolón. Sí. Lo que pasa es que te bajaba línea. Se popularizó más lo que trepaba. Sí, claro. Los besos al revés que daba. Los besos al revés, todo, que lo rolón que era. Excelente. Entonces, la primera conclusión que hoy sacamos es que el hombre araña es el un rolón. Rolero. Un rolón de allá. Sí, totalmente. Yo podría dar clases de mails. Soy buena redactando un mail como diciendo: hola Darío, espero te encuentres muy bien, punto. Te escribo porque taca. Pre-GPT. Claro. Y de hecho pasó un mail que estábamos armando juntas y... ¡Armando Junta! las cistas, estábamos armando un mail. Julieta lo escribió como todo en un bloque. Ajá. Yo digo, no, visualmente le tenés que dar aire, una estructura claro, para que la gente diga cómo me leo todo este... Chorizo. Excelente. Alguna vez alguien me dijo, un párrafo, una idea. Un párrafo, una idea y así. No, debe haber sido el hombre araña. No. Para mí, el hombre araña viene arriba. Bueno, yo podría dar clases de chocotorta y clases de mails. Si alguna escuela quiere que yo me sume a su plantel, tengo la agenda un poco ocupada por viajecitos, pero me acomodo. Qué mujer. Hasta las 13, en el 11-6861-1043, queremos ver nuestra audiencia caramelera. ¿Clases de qué nos puede dar? Y ojo que se arma acá un intercambio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Levantemos la persiana. Buen día. 1, 2, 3. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya está. Amigas me visitan, hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho punto caramelo. Es todo, todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Vamos a ir viendo desde ahora y hasta la 1 de la tarde. Ahora 10 de la mañana y 9 minutos. Hay 23 grados de temperatura. Dicen que va a haber una máxima de 29-30. Últimos destellos del verano. Así que aprovecharlo. La triquini, la pelopincho. Que ya decís, ¿vale la pena que la vacíe y la llene? ¿O ya la laburo? Ah, ya está. La laburo como está y cuando se vacía, se vacía. Vamos por ahí. Con esa agüita regamos y no desperdiciamos. Perfecto. Ay, cuántos mensajes buenos que da. ¿Qué hombre araña sos? Que soy la hombra araña. Ay. Che, les dije, hasta la 1. 11-68-61-1043. Queremos saber nuestra audiencia caramelera. ¿Clases de qué podría dar? Buenos días. Between us, though the night seems young, is at an end. Only change will bring you out of the darkness. In this moment, everything is born again. Reach up for the sunrise, put your hands in to the big sky. You can touch the sunrise, feel a new day enter your life. Reach up for the sunrise, put your hands in to the big sky. You can touch the sunrise, feel a new day enter your life. Now the fireball burns, we go round together as the flame. Miley, toda tuya. Los vidrios, ¿no? Le pasa ahí como el secador. Y acomoda la vidriera, ¿viste? Le saca, le pone alguna prenda nueva al maniquí. Los precios no le pone, porque la gente, ¿viste? Va cambiando el precio y todo. Entonces pone vidriera en reparación. En reparación hay que consulte. Sí. Por la lealtad comercial, ¿no? Que tenés que poner los precios. Y con efectivo siempre un tiki. Sí, ¿no? Pero barrani, sin fac. Pero barrani. Entonces, ese tiki de... ¿Cuán tiki es? ¿Cuán tiki es? Porque ahí arranca. Sí. Te hago un 5 por efectivo, pero entonces, ¿qué estamos...? Pero si no es sin factura, es 21 menos. Bueno, entonces, bueno, muchas verdades hoy. Muchísimas verdades. Hombre araña. Hombre araña style, total. 11-6861-1043 es la contestadora, digamos. Empezaron las clases, hay mucha gente del otro lado que le gustaría dar clases de algo. O que dice, soy bueno para. Soy bueno para. Sí. Vamos a empezar a darles voz y voto. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día, buen día. Buen día, che. Yo creo que clases, al menos teóricas, podría dar de League of Legends. Qué guay. League of Legends. ¿Lego? No, es un juego que es eSports, que compiten, muy, muy popular. Muy popular, bueno, sí. Necesitaría de esas clases entonces. 11-6861-1043, Olis. Chicas, hola. ¿Cómo andan? Muy bien. Yo podría dar clases de un buen anfitrión que te invita a comer. Me encanta. Ay, qué bien. Supongamos pizza. Sí. Tengo en cuenta la cantidad de comensales. Bien. ¿Cuántas pizzas sacar al mismo tiempo? Ponete 2X. ¿Qué variedad de pizza? Me encanta. Es como... Me imagino... Está hablando, tenés razón. ¿Qué toma cada uno? Sí. Bien. El gusto de cada hielo. Uno. Sí, me encanta. El creo gusto. Que tengo uno... Es dedicado. Tengo para ir a dar, no sé si... Están muy impacientes. Si clase, pero capaz que un tallercito de 2 o 3 encuentros puedo hacer. Pienso que es la cátedra Mex Urtiz Berea, que es un gran anfitrión. Entonces, por ahí, no es que la da Mex, pero dice, yo doy en la cátedra Mex Urtiz Berea anfitrionada. Él pone el gancho que se anfitriona de esa manera. Que vos le preguntás a Mex, ¿qué llevo? Te dice nada. Ojo, no hay que no llevar nada cuando te dicen nada. Ah. El anfitrión te va a decir nada. Vos tenés que caer con un para vino. Mí no no tomo vino, no importa. No, ¿qué le gusta al dueño de casa? Un pan de masa madre. Algo. Un postre, una. Sí. Uno más dame. Olis. Hola, acá Juli. Primero que nada, el sabio no era el hombre araña, era el tío Ben. Hola. Que fallece en los primeros minutos de. Tan sabio. Pero heredó. Y segundo, yo puedo dar clase de procrastinación. Me encanta. ¿Cuándo arrancamos? Hoy seguro que no. Entonces no era el hombre araña. Era Ben, tiene razón. Pero, ¿cómo no la vimos? Sí, nadie leyó El Hombre de Araña cómic, nadie vio las películas. O sea, este programa no estaría haciendo servicio. Y aparte lo boletearon. No, pero heredó la sabiduría El Hombre araña en algún punto. Sí, coincido. Sí. Ahí le preguntas, ¿qué querés heredar? ¿Sabiduría o un derpa? Linda encuesta. Pará, que lo pienso. Linda encuesta. ¿Qué querés? ¿Un derpa o sabiduría? Dice, ¿cuántos ambientes? Esto me lo enseñó mi tío Ben. Mirá este piso, el tío. Mirando dos ambientes con balcón a la calle. Chicos, no creemos la deudencia materialista. Total. Todo el tiempo tenemos que bajar a tierra y decir, ¿qué estamos comunicando? Cuando no sabemos qué estamos comunicando, ¿qué puedo saber? Música. Eso. Ahí va. Unos temitas, sí. Nos calmamos. Tengo otra clase que puedo dar, que se me ocurre. A ver. No quiero ser poco humilde, pero... Sí. Sé poco humilde. Bueno, de copilota. La verdad, doy fe. La verdad, sé que soy la mejor copilota. Doy fe. Y que puedo... La cátedra Julieta Ping puede ser la de copilatear. Sí. Copilatear. ¿Por qué? Porque te doy tema de conversación. Boludo, no muy interesante. ¿En serio? Si te hace pensar, si hablamos de la escasez de esto, te pones mal. Claro. Boludos, entretenimiento, musicalización, te doy una papita frita. Sanguchera sos, aparte. Sos buena sangucheando. ¿Querés un caramelo? Ya te lo doy pelado. Muy bueno. ¿Agua? Destapada. Destapada. ¡Vamos! ¿Acompañás el silencio también si el piloto quiere estar callado? Ponele. Y si tengo o la pilota. Sí, por supuesto, silencio. Y si tengo mucho sueño, no te vas a dar cuenta. Porque me clavo las gafas. Ah, no, dale, Julieta, esa es la de la película que. Pará, me clavo las gafas. Y si las persianitas se me empiezan a caer, no te das cuenta, no te contagia un sueño, porque las persianitas están atrás de las gafas. Y cada tanto muevo la cabeza, como que miro vacas. Entonces, descanso un poquito para allá, derecha. Descanso un poquito para allá, izquierda. Un poquito para el conductor. Bueno, pero no voy a dar todos los tips. Eso solo si quieren la clase. En el 1168611043 nos cuentan clases de qué. Y nosotros podemos pedirle clases de comer rico a Martín Imán. Porque nos mandan un desayuno tan completo. Pueden descubrir ustedes también este sabor único que tiene productos artesanales, elaborados con amor, con dedicación. Ofrecen desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Y podés ir ahora, si te tentaste, a su ventanita que está en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza, cerquita donde vive Fábregas, él está en Saavedra. Lo seguís en Instagram en @martin_imán y decís: ¿qué le mandaron hoy a las chicas de Punto Caramelo? Quiero eso. Y te lo dan tranquilamente. Ya te vas a desayunar. Una con jamón y queso. Qué rico. Una locura total. Martín Imán, muchas gracias. 1168611043. Punto Caramelo. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. El reloj se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Ecos de antes rebotando en la quietud. Oh no. Todo es mentira ya. La poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud. Oh no. Tanto pediste detener ese momento de placer. Antes de que sea. Hola, me llamo Sábado y la ferretería para mí es el Museo del Prado. think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow them out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. And I'm trying to forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you. Seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. Cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said it. Caramelo. A mí me gustaría dar clases sobre cómo guardar las sobras. Soy muy buena en casa guardando todo lo que sobra y también su consumo. Cómo ir aprovechando el arroz que sobró, cómo ir aprovechando la pizza, cómo guardar el queso, qué tupper son para una cosa y cuáles para otra, porque es mejor tupper chiquitos y varios y no uno solo grande. Hola chicas, ¿cómo andan? Yo podría dar clases de PowerPoint para hacer presentaciones, de lo que sea. ¿Presentaciones? ¿Presentaciones? ¿De qué? ¿Como el video de casamiento de un amigo? No, como que decís, bueno, te voy a decir las vacaciones. Primer slide. El avión sale a las 4. Filminas. Exactamente, claro. Pero todo en un solo archivo que si se lo mandas a alguien, prolijísimo. Yo digo, aprendo eso, ya van a inventar otra cosa. No, no, tiene muchos años el PowerPoint. Sirve para dar charlas también. Sí. Hola, soy Juli Pink y vengo a hablarles de cómo ser copiloto. Y atrás charlo dice, mucho, claro, que no es lo mismo. Charlo mucho. Pero atrás dice, hola, soy Juli Pink. Claro. Es para hacer una charla, tener un controlito en la mano. Exactamente. Sí, con el puntero. ¿Están por una espontánea? Yo puedo dar clases de espontánea, dar clases de agarrar y espontáneamente cambiar el rumbo de la mañana para encarar para algún otro lado. Yo les voy a contar lo que va a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país y ustedes me dicen con cuál nos metemos de lleno. Dale. Bueno, por un lado tenemos la Fiesta Nacional del Potrillo en Coronel Vidal. Es la edición número 48, arrancó el jueves, sigue hasta el domingo. ¿Solo hay potrillos? Lo lindo es que el potrillo está ahí, no es que se lo morfan, como no, pasa con la fiesta del cordero, como pasa con otras fiestas de la vaquillona, con cuero y con no sé qué. Este potrillo está por ahí, va a haber destrezas criollas, va a haber desfile tradicionalista, dije desfile y no dijiste nada, no dijiste nada que desfile. Ah, ok. Hay puestos gastronómicos, emprendimientos, espectáculos artísticos, toca Biglietti, toca Norberto Quiroga, Mili González, Fabricio Rodríguez. Armoniquista. Sí. Cista. Armoniquista. Tomás Tejera, Rubí, Juan Antonio Márquez, Brian Cimaldoni. Los Juárez, Victoria Verdi y Leo Miranda. Esto entrada gratuita, ¿sí? Coronel Vidal. Bien. Por otro lado tenemos Corsolandia en Las Flores. Ya Corsolandia. Corsolandia, hermoso. Vende bien. Y te voy a contar esto que es muy lindo. Es la edición número 54 y es el carnaval infantil. Va a haber desfile en categoría individual, individual bebé. Dupla. Ay, no quiere el bebé. Dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Pero ¿sí? Después ves un bebé. Carnaval de bebé. No, vestido de pollito, llorando. No, cuidado, ¿eh? Bueno, esto va a Corsolandia en Las Flores, no nos metemos ahí. Uh-huh. Tenemos General Belgrano Medieval. Este te puede gustar, Julieta. ¿Belgrano Medieval? General Belgrano Medieval, coma medieval. Aldea de Recreación Medieval. Mercado de Artesanos de esa época medieval. ¿Villa Gesell? No, General Belgrano. No te escucho. Gastronomía medieval. ¿Qué será, no? ¿Qué será? Una pata de pollo, no. Pero medio recién pelada a mano. Sepia. Campamento de recreación, espectáculos musicales, asedio al fuerte. ¿Cómo? Asedio al fuerte, tiro con arco y flecha y demostración de combate medieval. Por ahí gratuita, y el combate medieval me mata. Por ahí se llama una banda, asedio al fuerte. Asedio al fuerte puede ser, sería lindo. Y por otro lado tenemos Strudel Fest en Coronel Suárez. Estoy. Sí, en el pueblo turístico Santa María. Qué rico, ¿sí? Vamos. Sí. Nos metemos. Es la edición número 11 del Strudel Fest. ¿Quieren arriesgar distancia? Un décima. ¿O décimo primera? Las dos. No, vas a ver que ahora alguien Fede Ratas no va a decir. Preguntale a JP. Coronel Suárez, Yulki, más o menos distancia. Te puedes arriesgar y vemos si estás metido o no, ya desde temprano. Y yo creo que son 636. Pink. Serían 512. Vamos, Julieta, Pink. 500 km, 501. De acá de la radio de Capital Federal, en este pueblo turístico Santa María. Arrancó el viernes el Strudel Fest y va a seguir hasta mañana domingo en distintos espacios de este pueblo Santa María, que fue declarado pueblo turístico por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Son esos pueblos que tienen pocos habitantes, pero que los fines de semana se o con pone. Este tipo de eventos cobran vida, tienen un polo gastronómico. Un castillo inflable. No tanto, ¿eh? Ah. Más asedio al fuerte es eso, lo fuerte. Del castillo. Bueno, la colonia esta, Santa María, es de 1.600 habitantes a finales más o menos del siglo XIX, esto lo recuerdo. Llegaron y se instalaron en las inmediaciones alemanes y fundaron tres colonias. Santa Trinidad, San José y Santa María, y cada año en Santa María, desde 2016, se hace el Strudel Fest. ¡Qué rico! Celebra las tradiciones gastronómicas y musicales de la colectividad germana para honrar las raíces a través del sabor y de la cultura. ¡Qué locura! La masa filo es muy difícil de manejar, sin hablar de hacerla. Sí, es transparentona, ¿viste? ¿Hicieron alguna vez yo masa hice, filo? Sí, comprando. No. Sí, sí. ¿Compraste no, masa filo? No, compré masa filo. Ah, ok. No sé si la compré, no sé cómo se hace. Y es muy difícil ya de desplegar y que no se rompa. Claro, claro. Pero qué rico el strudel. Es muy rico. Va a haber muchas cosas en este evento, música, danzas típicas, gastronomía alemana, patio cervecero, torneo de coser, ojalá lo esté diciendo bien. ¿De coser? K-O-S-S-E-R, coser, uh-huh. S, que es como si fuese un juego de bochas, pero con huesos. ¿De quién? Ah. De los bicholi, de la vacuni. De lo que ya te comiste. Sí, ¿y si soy exactamente? Veggie? Y no jugás a eso, jugás a las bochas. No hay propiamente versión. Dichas. O revoleás arvejas. Eso es un torneo, por ahí no te anotás en el torneo. Va a haber emprendimientos, paseo de artesanías, visitas guiadas y el domingo, o sea, mañana a las 10 de la mañana, elaboración del strudel gigante, chicas. Okay. Amo cuando estas fiestas tienen un récord importante. En la primera fiesta, que fue en el 2016, les contaba, se hizo un strudel récord de 15 metros. Me encanta. Después fue subiendo a 30 metros. 50 y pico de metros. Hay que romperle unas nueces. 71,90. El año pasado fue clavado de 100 metros el strudel. Y este año, obviamente, quieren romper ese récord. Tienen un desafío un poco mayor, que es hacer un strudel de ¿cuánto? Si el año pasado fue de 100. Quieren romper ese récord. 110. 101. ¡Correcto, Yulki! ¡Milagro! Chicas, 101. No, van al mínimo también. Claro. ¡Qué vagonetas! Sí, no sé, yo pensé un poquito más, pero este año dijeron que van a buscar alcanzar los 101 metros de longitud, más de una cuadra de strudel. Imagínate, decís, fíjate allá en la esquina que están las nueces. ¿Entendés? Vas cortando ahí. Pasas y además uva. Se hacen 1.200 strudels de tamaño tradicional, algunos aptos celíacos también, uh-huh. Para repartir entre la gente de manera gratuita. Aparte, hay dulce y salado. Ice Strudel de ricota y... ¿En serio? Sí, y riquísimo. Me estás jodiendo. Sí, sí, sí. No sabía eso, ¿eh? Me gusta que este programa aporte siempre al saber popular. Siempre en un 60% de exactitud. Hay un claro. 40% ahí sí. que... Siempre está abierto el Fede de Ratas. Y si ustedes dicen, lo que dijeron está mal, nos avisan y dicen Fede de Ratas. Y sí. lo corregimos o a Gus. O Gustavo de Ratas, lo que sean, lo que se Fede, claro, sí. Tengo grilla musical, pasada, presente y futura. Por un lado, el viernes se presentaron, o sea, ayer, la Bartolo Box y los auténticos Decadentes. Descendientes. Bueno, pues si pasa, dijeron ellos. Es como cuando te compraban sí. las Adodis en tu ah, casa. Ah, tuve Adodis. Cuatro rayas tenía. No era las tres tiras, las cuatro tiras. Son Adodis. Qué lindo. El sábado, o sea, hoy van a tocar Las Nubes, El Farolito, que es tributo a Los Piojos, y La Fiestita de Elsa. Oh, ¿no les encanta? Sí. Bueno, el cierre del festival va a ser el domingo. Les decía, mañana domingo a las 10 de la mañana empiezan con el strudel gigante, después lo cocinan, después lo cortan, después lo reparten. Y también va a haber actuaciones de Polka Rock, Ritmo Inmigrante, un grupo proveniente de la provincia de Entre Ríos. Y finalmente cierran los Caligaris. Me encanta. Que van a estar cerrando este espectáculo y estas tres noches increíbles de comer rico. Me encanta. Tengo unas preguntitas pequeñitas para ver si están metidas. Sé que Julkin lo está porque dijo 101 sí. y estuvo muy bien. Julieta Pink. Sí. Pregunta para vos. La primera es: ¿de qué fruta es el strudel de manzana? Uy, Dios. Oh, Dios. Dale. Es como el caballo blanco de San Martín. No, me querés hacer. Me querés ¿De hacer. ¿Qué fruta es el strudel de manzana? De manzana. ¿Cogiste? De manzana. ¡Correcto! Basta sol. Facilísimo, Julkin. Por mala me atoré con yerba. Se le fue por el camino viejo. Julkin, ¿qué influencia culinaria histórica tuvo el strudel antes de consolidarse como un postre clásico? ¿Qué influencia culinaria histórica tuvo? Pensá. Algo de los nazis en Alemania. Tía, influencia culinaria histórica, fácil. Ah, la influencia, bien. La metés y me muero, ¿eh? No, bueno, la tarta de manzana. Tuvo influencia del Imperio Otomano, particularmente del baklava turco, que esa llegó a Europa no Central decir, tras los contactos Otomano. Entre el Imperio Otomano y el Imperio de Habsburgo. Bueno, Pink. Algo así. El strudel de manzana. Sí. El strudel de manzana. Sí. ¿Lleva chorizo? Dale, sol. Bueno, dijo salado dulce. Puede hay estar... salado y hay dulce. Pero ¿sabés qué? El salado no lleva el chorizo. ¿El strudel de manzana? No lleva chorizo. Correcto. Pero hoy te hacen un strudel de chorizo, le meten. Pero no de manzana y no chorizo. Hay. Manzana y chorizo por no, último, no maridan. Para Julkin, que arrancó metida y después se salió. No sabemos cómo no y en mates. Qué momento. ¿En qué biblioteca se conserva la receta manuscrita más antigua del conocido Apfelstrudel? O sea, el strudel de manzana. Ok. ¿En qué biblioteca? Múnich. No, eso no es una biblioteca. Universidad. En la universidad. No, en la Biblioteca Municipal y Estatal de Viena, Wien Bibliothek in Rathaus, en un recetario de 1696. ¿Sabes que la sabía? 1696, la ahí sabía. Está la receta original escrita a mano. Sol, Julieta Pink, sí. metida. Julieta Julkin, salida. Me hubiera gustado que este bloque cierre comiendo strudel. Ah, pero ¿sabes qué? Era buena, ¿eh? No va a poder ser. Era buena, chica. ¿Por qué no trajiste? No, ¿verdad? Punto Caramelo. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. Stub your toe, break your camera. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, babe. Wish I was around, I just wanna make you happier, babe. We've been doing all this late night talk. Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to Este tema, ¿eh? No, yo creo que ya está, el consagrado. Huele a hit, ¿eh? Huele a hit. 1168611043. Empezaron las clases. Hay olor a rutina en el ambiente. Estamos terminando febrero, últimos días de calor. Y la audiencia de Punto Caramelo necesita contar de qué podría dar clases. Hola. Buen día. Buen día. Yo podría dar clases de cómo no aburrir a un grupo. ¿Están en silencio? Yo tiro algún comentario. Qué grande. Se aburren con una anécdota, yo sumo algo para que se entretengan. Vamos, vamos el tono. No sé, podría haber gente que le sirva. Me encanta. Es ideal. Me encanta tu tono. 11-6861-1043. Ahí dan clases y por supuesto que salen al aire hasta las 13. Vamos a estar en vivo haciendo Punto Caramelo en YouTube, en Twitch, en KZO. Hay gente que recién está amaneciendo. Claro. Entonces por ahí lo puso del principio. ¿Qué hace? ¿Lo pone en vivo con donde estamos o lo sí, pone en principio? Lo pone en vivo donde estamos y después, más tarde, si le gustó, uh-huh, vuelve para atrás. Ahí va. Una vez que terminamos. Estamos tomando. O a la mañana. Un rico cafecito de Kimi. Muy rico. Les recomendamos que pasen por Kimi Café. Rico café de especialidad para tomar, para llevar. Lo encontrás acá en Rabignani 1571, cerquita de la radio, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Lo seguís en kimicafé.ba. Girls who are boys, who like boys, who be girls, who do boys, I think. Girls and Boys, escuchamos a 10 minutos de las 11 de la mañana en un sábado maravilloso, la verdad, de temperatura óptimo, 24 grados, terminando este febrero, y Juli Shulkin con muchas novedades. Tengo novedades que tienen que ver con personas que cumplen años. Hoy es el último día del mes, 28 de febrero, uh-huh. Y este año no es bisiesto, porque el último año bisiesto fue 2024. ¿Qué pasa con las personas que nacieron el 29 de febrero? Este es un homenaje a ellos y ellas. Hay personas que nacieron el 29 y festejan hoy. Uh-huh. Otras dicen, no, es mala suerte festejar antes. Festejemos el 1 de marzo. Homenaje a los nacidos el 29 de febrero en Punto Caramelo. Tengo muchos datos de esos que te pueden servir. Como por ejemplo, aproximadamente cada 4 años, por supuesto, ocurre el año bisiesto. 2024 fue bisiesto, 2028 va a ser bisiesto, 2032 va a ser bisiesto. Sería perfecto que 2030 lo sea, pero no. En años no bisiestos suelen celebrar, como les digo, entonces el 28 de febrero o el 1 de marzo, y la probabilidad de nacer un 29 de febrero, escuchen, es de 1 entre 1461. Bueno, pensé que menos, sí. Este dato viene de la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto. Vos decís, ¿existe esto? Sí. En realidad es un grupo de internet, una comunidad que encuentran en Facebook, The Honor Society of Leap Year Day Babies, así encuentran en inglés. Es un grupo privado que tiene 5.500 miembros. Y se juntan, tipo el Club del Taunus, que van todos con su Taunus ahí al lado de la General Paz. Es que yo, como infiltrada, estoy obsesionada. Esta semana estuve obsesionada con el tema de las personas que nacieron el 29, y ya hay personas que en Facebook, salió mucho en Facebook, ponen se acerca mi no cumpleaños. ¿Entendés? Mucho meme en relación a esto. Y con la edad también, ¿no? Que dicen, ay, o sea que tengo 25, claro. No tengo 40. ¿Y sabes que en quién pienso? En las hijas e hijos del verano, como sos vos. Sí. Que bastante sufren porque no están los amiguitos, porque cumplen en enero, febrero, al lado de los de bisiestos. No es nada. No tienen un problema. Dicen, che, ¿de qué nos quejamos nosotros? Buscate un problema honesto. Por lo menos cumplimos todos los años. Totalmente. Según esta Sociedad Honoraria de Personas que Nacieron en Año Bisiesto, actualmente hay 4 millones de personas en el mundo que nacieron ese día. Uh-huh. 4 millones. Entonces, si hay alguien que está escuchando Punto Caramelo, mira qué pequeña la probabilidad. Si hay alguien que está escuchando Punto Caramelo y nació el 29 de febrero, o conoce a alguien que nació el 29 de febrero, o tiene un amigo de la secundaria, de la primaria, que nació, ¿qué? Estaría bueno tener el testimonio. Ah, le regalo un robot, pensé. Ah, yo también. No. Nosotros teníamos un vecino enfrente que cumplía el 29. Mira. ¿En serio? No me acordaba. Juan Manuel. Bueno, todo esto del año bisiesto surge para corregir el desfasaje que tiene que ver con cómo orbita el Sol alrededor de la Tierra y cuestiones más astronómicas, cuando se suma en realidad un día más a los 365 cada 4 años. Sin falta de respeto a la ciencia, ¿no? Ay, Julieta, cuidado, amiga, dale. 2 puntos. Sin faltarle respeto a la ciencia, 2 puntos. 2 puntos. A ver. Si decimos que este feriado o este no es feriado, te vas a mirar en Google. Tenés razón. ¿Entendés? Ponele que digo, al final este no. ¿Viste cuándo cae Semana Santa? ¿Qué sé yo? Te dice tu mamá cuándo cae Semana Santa. Sí. Bueno, acabo de no entiendo qué. Yo tampoco sé qué es. Ok. No, por si querías creer, que le demos alguna vuelta. Pero ¿sabés qué? Decir es una Google, construcción un poco. Si, pienso, ¿qué? ¿El calendario gregoriano? Julieta. En serio, es una construcción. No, el calendario gregoriano viene hace mucho tiempo. Estoy terraplanista, ¿no? Estoy terraplanista. Sí, ojito con eso. No, vacuna sí. Vacuna sí. Y tierra es redonda. Vacuna sí y tierra redonda. Se mide así el calendario con el calendario gregoriano desde 1582. Bien. Estamos hablando hace muchos años atrás. ¿Qué pasa legalmente con las personas que nacen el 29 de febrero? Deben ser inscriptos en el registro civil como tienen que elegir si eligen el 28 o el 1 de marzo estar inscripto. Sí, legalmente se debe inscribir a ese individuo con una fecha de nacimiento regular, exacto. Si estoy diciendo algo y me equivoco, me dicen, porque yo estuve ningún drama. Sí. Full internet. Claro. Sí. ¿Cómo se le dice? Devolvemos el Martín Fierro. ¿Cómo se le dice a los que nacieron el 29 de febrero? Liplings. ¿Por qué? Lip de salto, ¿entendés? O bisiestos. Pero si ustedes buscan Liplings, van a encontrar un montón de grupos, de cuentas en redes sociales, de memes. Bien. Y demás. ¿Habrá parejas de bisiestos? Sí, debe haber. Qué divinos, ¿no? A ver, probabilidad baja, pero sí que dice, ¿cuándo cumplí? No, yo también. Me jodé, no, listo. No, claro. Familia. Fede Ratas, ya te clavo una Fede Ratas en vivo. tienen que ser inscriptos como el 29 de febrero quienes nacieron en esa fecha en el registro civil. Me confundí, fe de ratas, pero en vivo, porque esto podría haber sucedido en... Ningún drama. A las 12 del mediodía. Esa fecha. Todavía no hay nadie, ¿no? Que nació el 29 de febrero, que escucho punto caramelo. Ay, me obsesiona. Pedro Sánchez, el presidente de España, nació el 29 de febrero de 1972. Y después hay mucho científico, inventor, y me detuve en este. Hermann Hollerith nació en 1860 y es conocido por ser el inventor de la máquina tabuladora. Y vos decís, ¿máquina tabuladora para qué? Bueno, en la máquina tabuladora que él inventó y patentó, se metían las tarjetas perforadas con números. Tiene mucha matemática todo este tema del 29 de febrero. Sí. Él inventó una tarjeta perforada con 80 columnas que se introducía en esta máquina tabuladora y servía para hacer censos. Claro. Cuando no había computadoras, esto tiene que ver con las primeras formas de recopilar información y resguardarla, y las tarjetas perforadas tienen que ver con esto. Este hombre patentó su invento, permitió que se hagan censos en Estados Unidos. Tardaron 3 años en perforar 56 millones de tarjetas para el censo de Estados Unidos, en donde él participó. Censa una dona. En una Italia. Mujer, claro. Es la mujer censista. Y lo loco es que él creó una compañía que se llamaba The International Business Machines Corporation, que es IBM en realidad, se convirtió en IBM. Él vendió su empresa junto con otras aliadas y se convirtió también en una empresa de computación. Fíjate cómo. ¿Qué venimos de él? Tremendo. ¿Qué temor? Y ahí va la señora, va toda bien maquillada, toda va, lugar por, ¿entendés? Claro, dice agua corriente va o por Roma. El gas. ¿Cuántos Hermann integrantes Hollerith de la familia? Censa una dona, qué divertido. Hermann Hollerith, censa una dona, nació el 29 de febrero, creó la máquina tabuladora donde se introducían las tarjetas perforadas, luego vendió su empresa y vino la computación y diferentes formas de almacenar. Y fíjate cómo tiene que ver con todo. Como casi todo cierto lo que dijiste, ¿no? Casi todo cierto, menos una cosa y me quedo re mal. No, me quedo re mal. Pero ¿nos gusta la perfección? Dice el hombre araña que no. Dice el hombre araña, el tío. El tío del hombre araña. Todo raro, chicas. Muy raro. Ordénense. Está en construcción. Me encanta, Shulkin. No, me encanta estar acá, la verdad. Y ya quiero saber la próxima columna de qué particularidad va a tener. Viva la vida. Qué bien, en el paladar. Y como dijo el tío del hombre araña, viva la vida. Viva la vida. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you'd gone, it was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my Hola, buen día, chicas. Acá Nieves desde Neuquén. Yo puedo dar clases de doblar la sábana de abajo, la que tiene los elásticos en las esquinas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Somos Michelob Ultra. Una cerveza liviana. Para sentirte liviano. Ultra suave. Baja en calorías y carbohidratos. Michelob Ultra, cerveza liviana superior. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Empiezan las clases, vuelven las quejas. Otra vez me tengo que levantar temprano. Ese peinado no me gusta. El uniforme me queda chico. No quiero desayunar. Tengo sueño. No, vuelven las tareas. La mochila me pesa mucho. El libro de las quejas te acompaña en este momento y todos los días. Porque quejarse es un tema universal. Encontralo en cuentosenpijamas.com. Buen día, chicas. Yo creo que podría dar clases de cómo spoilear una película o alguna serie. Siempre meto la pata. Últimamente me está pasando mucho con las series coreanas, que estoy a full y bueno, siempre cuento los finales. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Tu aula es el mundo. Estudia desde donde estés. Inscribite ya y conoce más sobre las opciones que ofrecemos. Universidad Kennedy, formando líderes desde 1964. Sigue Parador Conex. Vení a pasar el verano con shows en vivo de Nonpalidece, Dancing Mood, Lucy Patané con Doom Chica, Juana Molina, Alan Sutton, Un Muerto Más, Estelares y mucho más. Además, la bomba de tiempo todos los lunes para arrancar la semana bien arriba. Conseguí tus tickets ingresando a entradas.ccconex.org. Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Once de la mañana y 4 minutos. Estamos en Punto Caramelo en vivo hasta la 1 de la tarde en Urbana Play. Ya llegó Franquito, que es nuestro invitado de hoy. En un momento lo vas a conocer. También va a ser jurado del Soñando, que es el certamen número uno de sueños de la República Argentina. La gente llama, cuenta qué soñó y dónde se le metieron a algún famoso, porque scrolleó hasta tarde, porque vio una serie. Cuenta ese sueño que tal vez nadie le daría bola en una sobremesa, nadie se lo valora. Acá no solo lo valoramos, sino que lo pueden contar, lo desarrollan. Hay un jurado excelso que va a puntuar y quien tenga el mejor puntaje se lleva 2 noches en Hotel Dazzler by Wyndham, que es una cadena espectacular donde vas a amanecer con un paisaje increíble, vas a soñar en grande. Dazzler by Wyndham es la cadena, puedes entrar a dazzlerhoteles.com y ahí ver todos los Dazzler que hay, Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre otros. Nuestro invitado es uruguayo, así que tal vez conoce ya. Divino el de Montevideo. Montevideo. Tienen que llamar al 4775-6688. Repito, insisto, 4775-6688. Llaman, cuentan su sueño, salen al aire y en un ratito nada más se pueden llevar 2 noches en Dazzler. Y mirá el segundo premio, una almohada de Canon. Increíble. Mushi, mushi para abrazar. Para seguir soñando. Para seguir soñando, claro que sí. 4775-6688. Punto Caramelo. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Y 8 minutos escuchando a Nards Barkley. Recibimos con un aplauso a Franquito, que está con nosotros. Buenas. ¿Cómo estás? Todo bien. Le presentamos a Franquito a la audiencia, que es inventor, creador de contenido, youtuber. Sí, un poquito, sí, inventor, ponele que es un poquito mentirita, pero va, entra. Entra en inventores. Sí, sí. La verdad que sí. Contanos un poco de eso, sos uruguayo, vivís. Sí, desde el 2020. Sí. Me mudé acá en 2020 y a la semana, entre la pandemia, me quedé encerrado, pero aproveché para hacer videos. Claro. Y al principio hacía videos más como de cultura de internet, en internet, juegos, de stream. Y después empecé como a construir esa parte de inventor. Claro, que se fue convirtiendo en lo que tenés hoy, que es un canal espectacular, divertido, familiar. Yo lo conocí ahí por Baltasar y por Jazmín, mis hijos, que me lo presentaron. Y hay de todo para ver en YouTube. Ajá. Para los padres es una obsesión estar como encima de los contenidos y qué ven y cuánto tiempo. Entonces encontré un contenido copado, bueno, interesa y se agradece. Pero queríamos saber, arrancaste a los 15 años, ¿no? Más o menos, a subir videos, a que a ser editor. Empecé a trabajar para otros youtubers y de ahí como que saqué un poco la parte de edición. Y en 2020 empecé a subir videos. Me volcaba en la edición porque a cámara no sabía cómo hablar, era como que intentaba. Sí. Entonces le metía mucha edición. Pero mientras tanto estabas haciendo el secundario. Claro. En Uruguay. Sí. Un pibe que va a la escuela, todo en su tiempo libre, se pone a editar para otros youtubers. Claro. Bien. Por suerte como que arranqué de una ya a trabajar, como que podría haber empezado y como que no me pagaran, porque era hace 10 años ya. Claro. Y era como que no había nada profesional. Sí. Pero justo como que arranqué, me pagaban, me compraba skin de Fortnite y cosas así. Claro. Después, y a los 18 me vine acá. ¿Y en tu casa qué te decían en ese momento? Nada, como, o sea, está con la compu como cualquier pibe que está... Sí, o sea, yo le decía y ganaba plata y bueno. Claro, sí. Bien. Y con la construcción de cosas locas y demás, ¿de dónde viene eso? ¿Un juego de chicos? En realidad viene de tener ideas y de que las tengo que materializar de alguna forma. Y como que yo yo tenía mi departamento y me mudé como un estudio donde hacía mis cosas. Y dije, bueno, voy a empezar a aprender cómo es un taladro... Y empecé con eso y dije, bueno, quiero hacer una cama auto. Sí. ¿Cómo hago? O le pago a alguien que la haga, pero es aburrido porque es como que aparece la cama auto y ya está. Sí. O la aprendo a hacer yo. Y al principio era más rudimentario, digamos, y después como que fui mejorando en base a las ideas que iba teniendo. ¿Y te costó el cambio de vivir en Montevideo? ¿Vivías ahí? Vivía en Montevideo. A mudarte a Capital, solo a los 18, ¿sos chico todavía? Sí, fue un piscinazo, fue, dije, sí. A ver qué sale. Sí, justo mi exnovia tenía acá, nos pusimos en relación a distancia y dije, bueno, me mudo con ella y no sé. O sea, hoy con 24 lo pensaría mucho más. En ese momento dije, ya está, me Pero de pandemia. Lo que aprendiste en todo este tiempo. Sí, sí, olvídate, sí. Vivir solo es lo que dejaste ahí, está ahí. Ajá. Cuando volvés, el tiempo que sea. Sí. ¿No? ¿Y en qué momento saltás a tener un montón de suscriptores? Porque Franquito tiene más de 2,5 millones de suscriptores, es una locura. Y mucho engagement, como le dicen. Ah, sí. En realidad fue dentro de todo bastante rápido porque... Como que había comunidad de otros youtubers que yo le editaba y eso como que agarró ahí. En un momento el algoritmo en pandemia estaba todo el mundo en su casa medio al pedo. Y yo empecé a hacer videos de Facebook Marketplace, donde, viste que en Facebook Marketplace podés poner precios. Sí. Y podés poner gratis. Sí. Esa función está para regalar cosas. Claro. La gente pone gratis como para ocultar el precio. Ah, entonces el chiste era preguntarle a la gente, ¿en serio gratis? Lo paso a buscar mañana. Claro. Entonces en pandemia estaban todos en Facebook Marketplace, me cagaban a puteada, me insultaban. No, ¿cómo hace gratis? Nada gratis. Entonces era muy graciosa la respuesta de la gente, entonces era como una recopilación de eso. Y esos fueron los primeros videos que se empezaron a mover. Uh-huh. Y con eso en julio, yo empecé en enero, en julio llegué a 100.000 suscriptores, ponele. Por ahí. Qué bien. Y de ahí, bueno, fue constante, un crecimiento tranquilo de hacer videos durante ya 6 años. ¿Y vos veías youtubers cuando eras más chico? Sí, que decías, sí. O sea, ya te criaste en ese... Sí, yo quería hacer, pero de chiquito sabía que no, o sea, sabía que de niño no me iban a seguir todavía, ¿sabes? Bueno, cuando sea grande. Ah, claro. Como bueno. Que porque estaba mucho la cultura del niño rata, que se decía. Niño rata, sí, total. Niño rata. Entonces, el niño rata, yo decía, yo soy niño rata. Claro. Estoy destinado a esto. Claro, no me van a seguir si soy un niño rata, ¿entendés? Por así decirlo. Entonces dije, bueno, cuando sea adulto. Y aparecieron las ideas, que es fundamental, porque está lleno de youtubers. Y ahí, la verdad que hay público para todo. Pasa lo mismo con los podcasts, que decís. Todo el tiempo hay podcasts nuevos que decís cómo hay gente para cada nicho. Y sí, la verdad que sí, es un mundo inacabable. Sí. Y las ideas se te vienen y empezás a ver cómo las vas materializando. Contanos el viaje a China, porque es una locura. Bueno, el viaje a China, en realidad, también, más que el viaje a China, tiene el pre, que es el reto de la basura, que hice yo. Uh-huh. Y básicamente yo estaba haciendo un reto de blog diario el año pasado y dije, bueno, no tengo mucho presupuesto para viajar. Yo estaba encerrado en mi estudio y dije, bueno, quiero viajar a China. Quería viajar a China porque me parece un lugar que no está tan documentado como Japón, ponele. Claro. Japón va a todo el mundo. Y dije, yo voy a China. Sí. Bueno, quiero ir a China. ¿Cómo hago para ir a China? Yo había hecho videos de transformando basura en cosas. Uh-huh. Dije, bueno, voy a reunir $2,000 transformando basura en un robot Wall-E de cartón. Sí. Entonces lo pintaba, hacía una manualidad con maderas que encontraba en la basura y con eso reuní $2,000. Que igual tampoco es que vendí. La gente va a vender basura y claro, no, claro, se lo vendía a la gente que me miraba, a mis seguidores. Entonces estaba como eso de comunidad, de que se llevaban algo y yo intentaba meter la onda. Claro. ¿No? O sea, hacía cosas lindas, pero lo compraba la gente. Y era honesto también el objetivo. Sí. Claro, sí. Y era la meta era contenido. Sí. Entonces me fui a China 30 días solo. Sí. ¿Y qué te llevaste? Ropa y cámaras, nada más. Sí. Pocas cosas me llevo. Baterías, ¿no? Baterías y cargadores. Sí, literal. Y a grabar todas las cosas más interesantes que pueda encontrarme. Hice muchos amigos chinos. Bien. Son buena onda los chinos. Sí, buena onda. Hablando inglés. Hablando inglés y hasta ahí, con traductor. Claro. Porque no hablan tanto inglés. Uh-huh. Es complicado. ¿Aprendiste palabras que nos puedas decir, tipo, Ni hao? Xie xie, gracias. Sí. Ni hao. Ni hao. Hola. ¿Sí? Ni hao mai, hola, ¿cómo estás? Sí. Y ni hen mei, que es qué hermosa que ¿Y, sos. ¿Y qué es lo más contrastante? Lo que vos decís, che, es distinto, todo China, pero lo que más te llamó la atención. Lo que más es muy, muy seguro. Demasiado. En el sentido de que. Estás todo vigilado igual, no puedes hacer nada. Estás muy vigilado, es una doble espada, doble filo que tienen ellos, que ellos lo saben. Ellos saben que están muy controlados, pero dicen, yo estoy bien. Entonces, claro, o sea, porque de repente yo estaba en un supermercado y le pedí a una china que me preste wifi, que tenía no sé qué hacer, y me da el celular así y me dice, toma, y se va. Me dejó el celular y no había hablado dos palabras con la china. Entonces digo, claro, están acostumbrados a no, viste que acá es... No desconfiar. Desconfiar de... La mochila adelante. Claro, no existe. Claro. Entonces es como que a los 10 días ya te cambia el chip y... La valija la dejas por allá, como ya sabes que no va a pasar nada. Y muchas cosas las ibas viendo ahí, ponele ahí en uno que vi que pedís comida en el medio de una plaza que la trae un dron. Sí. Y la deposita, viste, en una casita y todo. ¿Esas cosas se te iban ocurriendo ahí o te hiciste como una previa de esto lo quiero explicar? Claro, eso lo iba buscando un poquito y en base a eso fui a ciudades específicas para ver esas cosas. Lo del dron que caía en la plaza es... No es tan del día a día chino. Uh-huh. El chino no se pide comida así. Es más como, mirá lo que puedo hacer. Claro. La marca esa china te dice, mirá lo que podemos hacer. ¿Entendés? Totalmente. Como mostrándote la tecnología. ¿Robots? Robots había muchos robots. Pero también era como más para mostrar. Había un restaurante que era todo robots. Entonces vos hablabas y era como que hablabas con un robot que sería como un ChatGPT en vivo. Entonces vos apretabas un botón, le hablabas y te respondía y se movía así el robot. Y después, sí le das mucha curiosidad a los chinos, siendo de otro planeta para ellos. Sí. Entonces... ¿Qué te preguntaban? ¿O qué les intrigaba de vos? No me preguntaban, me miraban y hablaban entre ellos. Claro. Sobre todo en lugares menos turísticos, más pueblo, que quizás no hay tanto turista. Me pasó que de repente estaba en el subte y tres chinos sordomudos se me pararon enfrente y empezaban a hablar de mí. Sí. Se reían de mí y yo no sabía qué hacer. Claro. Y después, de repente, una familia y venía caminando atrás mío y el niño se me paraba enfrente y me hacía burla de cómo caminaba yo. Como que, era la rareza. Sí, pero de la inocencia también. ¿No? Me miraban mucho, se reían por las cámaras, así, cosas así. Bien. Pero yo estaba re tranquilo en China, porque como que grababa así, era como que me daba igual lo que decía. Y te ibas haciendo algo medio metódico de, bueno, grabo a la noche, edito, ¿te ordenabas o...? Sí, era la idea. Yo estaba como un día adelantado, porque yo grababa y editaba la noche y se subía al otro día. Hasta que me intoxiqué. Me intoxiqué en China y dirás que ahora has comido un, no sé, un calamar. No, me intoxiqué comiendo tipo una hamburguesa en una cadena de... Ah, mirá, subiste algo de eso. Sí. Pero era una hamburguesa normal, como la que comemos acá. Claro. Entonces dije, justo me vengo a intoxicar con eso. Y ahí cuando me intoxiqué perdí como esa cadena de... Y quedé con los horarios... Más deadline. Sí, complicadísimos. O sea, capaz me dormí a las 4 de la mañana y se subí acá a las 3 de la tarde y estaba ahí justito. Pero te quedaste contento con la experiencia. Sí. ¿Y hay un próximo reto de ese tipo, de decirte un viaje en mente? Sí, ahora estoy buscándolo un poco. Bien. Estoy como en la búsqueda de qué reto, qué meta quiero. Ese es un poco. Y hoy a la tarde podemos invitar a tus seguidores. Sí, a las 5 va a haber un evento en el Bar de Jesús, si son seguidores, saben en dónde es. Que vamos a hacer una venta de garage de algunas construcciones del blog diario. Bien, ¿dónde queda el Bar de Jesús? Queda en Rodríguez Peña 336, creo. Bien. Yo le digo el Bar de Jesús y la gente 331, va. 331, me dice acá 331, mi hijo. Ahí va. Es medio perimetral. El Balto, hay que poner una perimetral porque sabe todo el Balto. Buenísimo, ahora te quedás al Soñando. Es un, es un gran honor tenerte de jurado porque la gente sueña loco y cuenta como si fuera un guión de Netflix y tenemos que puntuar ese sueño. Y se pueden llevar los premios. Así que gracias por venir, Franquito. Te quedas un rato más. Dale. En el 4775-6688 ya se viene el Soñando. Punto Caramelo. Punto Caramelo. Se encienden las luces, gira la escenografía porque comienza este, el certamen de sueños más importante de la República Argentina, donde los soñadores y soñadoras cuentan, relatan qué famoso, qué famosa se ha metido en su sueño y luego de desarrollarlo van a recibir un puntaje que los puede llevar a dormir dos noches en un hotel maravilloso como es el Dazzler o abrazarse fuerte una almohada Canon, que es un elemento que siempre está bueno renovar la almohada porque también renueva esos sueños. Voy a presentar al jurado Mariquena Rúfalo. Buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Hoy en honor a nuestro jurado invitado, voy a soñar en la siesta con famosos uruguayos. Puede salir una Natalia Oreiro, una China Zorrilla. Un negro Rada. Un Percia Vale, un negro Rada. Así que vamos a apuntarle todo a la República Oriental del Uruguay. Muy bien, Jen Besos, ¿cómo te va? Muy bien, ocupada porque estoy escribiendo un paper sobre sueños de robots. Los robots están soñando, tienen conciencia y estoy analizando sueños de robots famosos. Bien. Arturito, Terminator, Wally, Bender, sigamos. Va, cortocircuito. Cortocircuito. Vamos a hacer doble clic ahí en un ratito nada más. Franco Mazondo, más conocido como Franquito. Buenas, buenas. Bienvenido. Nos hacía falta un uruguayo en la mesa. Ah, bueno. Sos el primer jurado uruguayo que se sienta aquí. ¿Ah, sí? Así que nos honra tu presencia. ¿Soñás con cosas locas, dado a tu trabajo? No, no. Otra vez... El único sueño que me acuerdo de la semana es que soñé que me transferían 92 lucas. Mirá, mira qué lindo número. Nada más. Mirá el número. Si alguien está esperando un numerito ahí para tener una señal. Claro. Sí. 92. Bueno, vas a ser jurado hoy de las historias de nuestros Dale. Oyentes, que ya hay una en línea. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Cintia. Cintia. Uh-huh. Cintia. ¿De dónde sos, Cintia? Soy de Mar del Plata, pero vivo en Capital hace muchos años. Bien, Cintia, ¿estás lista para contar tu sueño? Claro que sí. La pista es toda tuya. Bueno, como muchos mapadres saben, esta semana iniciaron las clases. Uh-huh. Así que, bueno, yo soñé que tenía que ir a buscar a mi hijo chiquitito al jardín y de pronto estaba como en los bosques de Palermo corriendo y decía, no llego, porque tenía que llegar hasta Parque Chacabuco. Y me cruzó una amiga runner que venía en dirección contraria a mí y me dice... Le cuento, estaba desesperada porque no llegaba y me dice, llamalo Osvaldo Laporte, que te lo retire él. Uruguayo, Uruguayo. Me pareció una idea muy razonable en ese momento y me pasa el contacto que decía L. Port, estaba como de esa manera agendado. Entonces yo lo llamo, me atiende con una voz así bien gruesa y le comento la situación y dice, no te preocupes, y me lo va a retirar Osvaldo Laporte. Y nada, yo de pronto llego como me aparezco en mi casa... Y me tocan el timbre y venía Osvaldo Laporte en una moto con el pibe, lo cual a mí me pareció en un momento como estar loco este chabón. Y venía con el casco y se saca el casco y sale como una cabellera así de león. Qué lindo. Increíble, yo quedé como embobada y ahí me desperté. Muy bueno. Cintia, vamos a ver qué tiene el jurado para decirte, Mariquena Rúfalo. Cintia, bienvenida a la pista. Me gusta coyuntura. Hablaste de la semana, de las clases, de los deadlines, de no llegar. Hablaste de runners. Todas cosas que están pasando en la actualidad y eso es lo que pasa con los sueños, que se entremezcla la realidad y la ficción. ¿Te gusta Laporte? ¿Sería un nombre que te chaparías? Sí, creo que sí. Bien, bien. Y también uruguayo, que hoy tiene que ver con la coyuntura de este mismo jurado. Me encantó tu sueño y tuvo mucha verdad y mucho de está loco y lo lleva en moto. Estuvo muy bien y usan casco. Así que ahí suma un punto. Tu nota es un 8. Felicidades. Muy bien, Cintia. Arrancaste muy bien. ¿Qué nos dice Jen? Hola, Cintia. Bueno, buen augurio soñar con Laporte. También la causalidad, ¿no?, de los uruguayos en este certamen. Dijiste la palabra mapadres. Y lejos de restar, ganás un punto. ¿A qué sala va tu hijo? La sala amarilla, la sala de cuatro. Sala amarilla, la sala de cuatro, ganás otro punto por eso. Y una pregunta más, ¿de qué zona de Mar del Plata sos? La Perla, pasando el Faro. Yo nací cerca de la avenida Constitución, más zona norte, más para la zona de Camet. Ya tenés 3 puntos porque ganás otro punto. La amiga runner sos vos, que no sé si corres, pero deberías hacerlo. Claro. Y hay un claro mensaje del sueño, que es que tenés que tener stickers de Osvaldo Laporte para usar en WhatsApp. Uh-huh. No sé si tenés, pero al menos tenés que tener 5. Ese es el mensaje del sueño. Bueno, mi puntuación es un 7. Es muy buena nota. Gracias. 7 puntos, muy buena nota. ¿Qué nos dice Franquito, nuestro invitado de hoy? A mí me gustó que fue como una salvación. Uh-huh. Y eso sí me hubiera gustado que... Cuando dijo con su voz gruesa y hizo una pausa, esperaba una imitación. Pero igual. Me gustó. Bien. Cerró el sueño, fue un problema y se solucionó. Así que yo le voy a dar un 8. Un 8, excelente. Cintia, tenés 23 puntos, quédate bien atenta, ¿sí? Dale, gracias. Beso grande para vos. 4775-6688. Otra historia en línea, hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Malena. Malena, ¿de dónde? De Avellaneda. Malena, de Avellaneda, ¿estás lista para contarnos tu sueño? Estoy lista. Adelante, Malena, la pista es toda tuya. Gracias. Mi sueño no es un sueño actual, es un sueño que tengo guardado hace bastantes años. Yo tengo 29 y este sueño lo tuve desde chica, tendría 8 más o menos. Y en ese momento se escuchaba mucho en la radio el Alex Ubago. El tema era veo caer la lluvia en la ventana. Bueno, no tengo el ritmo. Sí, hermoso tema ese. ¿Cuál es? Este. A ver. No es este. No. Amiga, el que dice amiga. Pero ver la lluvia caer, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento. Sí. Ese tema me traumatizó. Te traumatizó. Y más cantado por nosotras. No, alto trauma. Mi sueño es que mi mamá, sí, que nunca escuchó a los tomados, pero sí, escuchábamos en la radio solamente, de repente se iba de la casa, los abandonaba como familia, seríamos yo, mamá, papá, hermanos, todo bien, y de repente se iba a vivir con Alex Ubago a la casa de mis vecinos, no era que se iba muy lejos. Sí. Pero se iba a vivir a la casa de mis vecinos y no nos saludaba más. Ay, no. Era muy horrible y Alex Ubago salía ahí con el auto, viste, la llevaba a pasear y nosotros la veíamos desde la ventana, yo veía la lluvia caer. Ay, Dios. Y la veía mi mamá yéndose y para agregarle más dramatismo, de repente mi papá enfermaba en el sueño y yo iba a golpearme la puerta de Alex Ubago como para que me ayuden a cuidar a mi papá. Muy triste todo, así que fue durante años que no podía escuchar la canción, escuchaba en la radio y la ventana. Mi mamá como loca desmaró un poco porque fue un sueño. Tremendo. ¿Y era recurrente este sueño o lo soñaste una sola vez y fue inolvidable? Este no, solo dato pregunto para que le sirva al jurado. Fue una vez, fue inolvidable porque realmente me quedó marcado y nada, después durante años era el chiste de mirá que me voy a poner estuado y bueno, quedó. Ahora ya de más grande lo puedo escuchar. Pero tema de terapia, claro, totalmente. Sí. Malena, vamos a ver qué dice el jurado porque potente la historia, sí. Potente. ¿Cómo lo viste, Jen? Hola, Malena. Bueno, es que es muy loco recordar sueños después de tantos años, pero acá hay un trauma y cuando dijiste, hablaste de tu mamá y también de tu papá, puedo entender que vos hiciste real este sueño. ¿Hacés terapia, Malena? En este momento no. Bueno, el sueño de alguna manera está hablando de la posibilidad de volver a terapia. Cada 15 días, igual. Epa. Decile vos ya a la terapeuta cada 15 días. Hablas de traumas y después mencionás a tu mamá. Al toque menciona a la mamá. Basta de ligar a las madres con los traumas. Es culpa de Freud. Basta de culpar solo a las madres. Sí. Hay que mirar más alrededor. Tu mamá sos vos en el sueño. Y es obvio por qué. Mi puntuación igual es muy buena, Malena, porque tiene mucha profundidad este sueño y es un 9. Muy bien. Nota. 9 puntos. ¿Cómo lo viste, Franquito? Lo vi bien. Es una locura porque pasó del sueño a la realidad. Se bromeaban. O sea, fue bastante potente. Me gustó que cantó también, como porque también la puntuación es como lo cuentas, ¿verdad? Claro. Y aparte que es un sueño con banda de sonido, eso no había salido nunca hasta ahora. Es verdad, con el soundtrack. Y me da curiosidad si la canción sonaba en el sueño. ¿Sonaba? Sí. Claro, le musicalizó el sueño. Uy, bueno, sí. No, directamente, sí. Fuerte, yo fuerte. Le voy a dar un 9 por 9 puntos. Muy bien, pone Franquito. ¿Cómo lo viste, Mariquena? Malena, bienvenida a la pista. Me encanta cuando los sueños son retro, cuando vienen con los puños llenos de verdad diciendo: tengo este sueño atragantado, lo quiero contar. Quiero que sepas que hoy, a partir de hoy, cambió tu vida, Malena, porque lo contaste ante una audiencia muy amplia. como que lo sacaste de tu sistema. Y me gustó también la teatralidad que decías, que veías a tu mamá por la ventana y veías la lluvia caer, que es parte de la canción. Tu padre enferma, o sea, una novela de Thalía, te podría decir, que tu madre abandona a la familia por un cantante muy conocido, una canción que acompaña cada vez que ellos irrumpen. Me lo imaginé todo, y si fuese una serie, ya querría ver el próximo capítulo. Así que tenés una muy buena nota, también un 9, felicidades. ¡Wow! 27 puntos. Mi ventana te veo, pero no está lloviendo. Escuchá, Malena. Ya está. Ya está, ya no te duele. Se exorcizó. Hoy te echo de menos, porque tenía pocas tejas, decía Lelutier, no es un techo de menos. Techo, claro, de menos, bien, claro que bien, sí. Bien. Malena, te vas a ir al Dazzler, dos noches al Dazzler que quieras. Puedes ir al de Montevideo, haciéndole honor a nuestro jurado, al que vos desees. Y va a seguir. ¿Cómo? Y la voy a invitar a mi mamá, digo. La vas a invitar a tu mamá, claro que sí. Sí. Mirá cómo cierra el círculo. Te mandamos un beso grande. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo. A ti. A Cintia le decimos que no se va con las manos vacías. Ahora le vamos a contar qué almohada se lleva. Franquito, te queremos agradecer que hayas venido. Gracias a ustedes. Te seguimos en tu canal de YouTube, en Instagram y, bueno, esperando otra aventura. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Le decimos a Cintia que se lleve una almohada de Canon para seguir soñando. Te van a sorprender. Son cómodas, frescas, mullidas. Hay modelos para todos los gustos, para todas las formas de dormir, y vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguís tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta. Tener un Canon se siente diferente. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Sonido de los sábados a la mañana. Cuéntame tus problemas, desnudo. mis cadenas, pagué mis condenas y tú puedes también. Catriel y Paco, temazo. Hasta Jesús tuvo un buen día. Mal día. Mal, sí. Y esto es lo nuevo de Bruno Mars. Me encanta. Me encanta la música de hoy en Punto Caramelo. Ah, se llama I Just Might. Y lo escuchás en Punto Caramelo. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Just ¿Lavo el auto o espero que llueva? Punto caramelo. Déjame que hoy no pienso. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Hermosa canción, re de sábado de la mañana. Me acuerdo la verdad, cuando me dijiste me gusta el de Maroon 5 para vos. Sí. Y yo dije, a mí también. Sí. ¿Y qué pasó? Nada, nada. No, no pasó nada, pero nunca se sabe. Bueno. Eso es cierto. Faltan 10 minutos para el mediodía. ¿Qué? Y después vamos a tener otro juego que debuta hoy. Amo. Epa. Que solamente tiro este adelanto. Vamos a tener un juego que empieza hoy. Bien. Ese es el adelanto. O sea, dos veces lo tiraste. Claro. Como el anuncio del anuncio. Exacto. Bien. Pero muy atentos y atentas. Vamos a tener muchas cosas más hasta la una, ¿eh? Por favor. ¿Ustedes creen que no? Pero no, ya, de todo. Ya hay mariachis. Basta, mariachi. No es un gran momento de México. Tenés razón, no van a poder estar acá, no, los mariachis, pero banquemos un poco. Buscando asilo, sí, los mariachis. ¿Tenemos agenda de adentro y fuera? Sí, tenemos, sí, recomendaciones para este fin de semana. Dentro de tu casa podés ver, por ejemplo, una película que encontrás en Netflix, 108 minutos, se llama La chica zurda, y no habla de una ideología política, sino literalmente de una chica de 5 años que vive con su familia, su mamá y su hermana en Taipei, Taiwán. Y es zurda, y hace muchos años se decía que era la mano del diablo, la mano zurda. Entonces, es un melodrama en algún punto, hecho por la directora, que también taiwanesa, que vivió una historia así, teniendo una mano zurda hábil y obligándose a usar la mano derecha para todo lo demás. Hay drama, les digo, hay sorpresas, pero pasa algo también en la película, que es que te quedas viendo porque conoces la ciudad, porque ves lo que sucede ahí. Hay como un tinte documental que, si bien no lo es, hay algo de ese registro que te atrapa, y ese melodrama característico también a veces de lo asiático que te termina gustando. Es una recomendación. Bien. Hay otra también, que es un documental nuevo que se estrenó ayer, que encuentran en Prime Video, que se llama Paul McCartney, Hombre a la Fuga, Man on the Run. Es un nuevo documental. Muy bueno. Que pueden ver, 115 minutos. Voy a empezar a decir cuánto duran las cosas. Y que decís, bueno, me entra entonces en este hueco porque está lindo, bueno, ¿no? Porque lo ves en la obra de teatro a ver si cierra el estacionamiento. Yo miro duración, miro todo. Tendría que todo tener duración. En este caso es el recorrido de Polma en su etapa post-Beatles, que pasó cuando se une con Linda y crean los Wings, que le cambió la vida, porque él en un momento del documental dice: pensé que nunca más iba a volver a hacer música después de dejar los Beatles, y estaba muy deprimido, y entonces se reinventó y se convirtió en otra cosa, que es un carrerón. Me encanta el look que tiene las cubanas malcorreanas que tiene ese momento. Me encanta. Y unas chaquetas que usaban de Wings. Qué hermoso. Qué hermosura, Paul, todo, ¿no? Qué hermoso, sí. Bueno, como les digo entonces, Paul McCartney, Hombre a la Fuga, lo decimos en español, lo encuentran en Prime Video, dirigido por Morgan Neville. Y tengo una recomendación más musical de un nuevo disco. Escuchábamos antes a Bruno Mars y en este caso les cuento que hay disco completo. Después de 10 años hay disco nuevo de Bruno Mars. Se llama The Romantic. Este es el primer tema, el que estamos escuchando. Mirá cómo suena. Qué lindo. Se llama Risky Roll. Como podrían aparecer mariachis. Medio mexicano, sí, total. Hay otro tema también que se llama Something Serious, que podrían, por ejemplo, podría aparecer Santana ahí tocando la guitarra. Hermoso. Una cosa divina. Bueno, Bruno Mars, es una alegría que esté entonces con este nuevo material disponible ya en todas las plataformas, y supongo que habrá vinilo después de 10 años. Es un disco romántico, pero donde está la esencia de él. Ayer hubo un evento en Puerto Madero para celebrar el nuevo disco de Bruno Mars. Mira. Así que se siente, es sensación. Bienvenido, Bruno, de vuelta. Me encanta, le quiero escuchar entero. Siempre bienvenido, ¿no? Muy de sábado, me encanta. De los más escuchados en el mundo, Bruno. Bien, tengo bonito. Plancitos para afuera, ¿tienen ganas? Sí. Por un lado hay un festival en el Planetario. Cuando hoy, a partir de las 13, va a durar toda la tarde, arranca el año del Planetario con un festival que va a tener funciones astronómicas abiertas al público y gratuitas, experiencias artísticas, divulgación científica, va a haber funciones inmersivas, va a haber también actividades gratuitas con instalaciones interactivas en el domo, música, ciencia, charlas magistrales y además observación por telescopio. O sea, arranca a las 13 y sigue hasta que oscurece. ¿Es de pago? No. Hay alguna actividad que tiene una entrada, pero el resto es todo con actividades gratuitas. Qué instalaciones bien. Y mucho más para celebrar el planetario. Y también es lindo para ir con las infancias para... Primera cita. Ahí va. Sí, pero me gusta como la ciencia y los pibes. Como que hay algo de que después que salen nuevos científicos para mí de ese tipo de experiencias donde para mí el planetario es una cosa hermosísima. Y también... ¿Te irías a vivir al planetario? Mira, sí. Sí. A ver, que para alquilar no. Pero, digo, baja expensa. Imagínatelo, está bien ubicado, tenés absolutamente. Verde, vivís patos, en un domo. Patos. Absolutamente, y no me parece un lugar donde haya fantasmas, viste, cosas que decís, te irías a ver un museo y, no sé, muy techo muy alto, pero ahí sí reiría el espacio, me es cómodo. Es más, si me decís... Les voy a ir preguntando si se irían a vivir al lugar. Me gusta re profundo. Es más, si me decís si me iría a vivir al espacio, puede ser, ¿eh? Ahí no te dejo yo. Dale. Ahí no te dejo. Vuelvo joven y ustedes todas viejas, ¿viste? Como Interestelar. Que vuelve, ¿cómo se llama? Matthew McConaughey. Sí. Vuelve más joven que la hija. La hija ya está viejita. No la vi. Bueno, estoy spoileando, tiene de 80 años la película. Pero vuelve Matthew. ¿Es la que flota a Sandra Bullock? No, este Matthew McConaughey tiene una hija, él se va al espacio, vuelve. Y es como toda la vuelta de los agujeros negros, no sé yo, del espacio y la hija más vieja que él. Tenemos que empezar a contar películas está, así, para ni verlas. Y él está flama. Hoy te cuento Interestelar. Él está flama, porque Matthew McConaughey tiene unos abdominales espectaculares. Unos six-pack. Sí. Volvamos, hombre araña. Volvamos a los planes para afuera. Por un lado, le decía, hoy festival en el planetario, arranca a las 13 cuando termina Punto Caramelo y sigue hasta el anochecer con telescopios abiertos al público gratuitamente. Por otro lado, tenemos en el Recoleta un verano de comedias. Lindo. Cine en el Recoleta, gratuito, hoy a las 18. Es un ciclo que viene presentando algunos clásicos de las comedias románticas más hermosas jamás hechas. Así jamás lo plantean. Hechas. Sí. Con entrada sin cargo, hoy quedan Sintonía de Amor. Hermosa. Hermosísima película, un clásico de las comedias románticas. Ese sí es recontra para primera cita, para segunda y por ahí para tercera también. Chape asegurado, diríamos. Hoy a las 18 en el Recoleta. Y por último, tenemos el plancito que se instaló también en este verano, que es Avenida Corrientes de Noche. Los sábados a la noche vienen con propuestas especiales, programación especial, shows y cine al aire libre, pero también restaurantes, pizzerías, heladerías y estacionamientos con un horario extendido hasta las 3 a.m. Bien. ¿Qué hay hoy en la grilla de Corrientes 24 horas? A las 10 de la noche. Sí. Taller de pizzas de masa madre. Lindo. ¿Sí? Esto es en Avenida Corrientes, entre Uruguay y Paraná. También hay DJ set en Corrientes, entre Rodríguez Peña y Callao. A las 11 de la noche, taller de chipá en Corrientes, entre Rodríguez Peña y Callao. O sea, te quedas ahí. Taller de chipá, por sí, Dios. Y también cine bajo las estrellas, Dan Camila, en Corrientes, entre Uruguay y Paraná. A las 0 horas, música en vivo. Con su supe. Y sí, DJ set también a las 12 de la noche en Corrientes, entre Rodríguez Peña y Callao, en algunas intersecciones. ¿Supiste lo de su supe? ¿Su supe? ¿Supiste lo de lo su supe? Supe. Supe lo de su supe. ¿Supiste lo de bueno, su supe? Bueno, hermosa programación, la Avenida Corrientes de noche, lugares abiertos hasta más tarde y distintas activaciones para ir caminando por ahí y encontrarte con un DJ pinchando. O con un compañero del secundario. Porque vos podés ir caminando. Por ahí te haces la boluda. Es muy popular la Avenida Corrientes. Por ahí te encontrarás con un compañero. Por ahí te haces la sonza. Porque decís, uy, no sé, estoy medio baqueta y este está no sé qué. O al revés. Sí. Me va a preguntar no sé qué y no estoy ahora. No si sé. Te habrás hecho la sonza, ¿no? No. ¿No? Nunca. Chica, históricamente. Me encanta el programa. La felicito. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Are you making me feel like maybe I am somebody? I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. Are you making me feel like I'm loved by somebody? But it feels like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care. Una relación con el fin de semana. Solo por necesidad, a uno más te enamoras pa' tu colección. Y si no hay conexión, no te preocupas, solo es uno más. Solo por necesidad, a uno más te enamoras pa' tu colección. siempre mi reflejo en el cenicero, pero me pide no te frenes, yo ya me voy. Quiere que me quede, pero no estoy. Hace que cierre los ojos y que cuente hasta 10. Me empalago en mis ideas y parezco un cien pies. Ayer estaba entre tus piernas y hoy me siento al revés. El mundo es ciego, pero yo ahora veo lo que no ves. La barrera del mediodía, 12 y 2 en Punto Caramelo. Hay 26 grados 7 décimos de temperatura, una máxima hoy para 29.30. Y vamos a estar en vivo, te decía, hasta la una. Y vamos a jugar por entradas de cine, Chapa. ¿A qué? Vos decís, ¿cuántas entradas de cine? ¿Dos? Y dos deben ser. ¿Nos ganamos? No. Deben ser dos. Vos decís, bueno, dos pares. ¿Cuatro decís? ¿Cuatro? Y cuatro, dos pares por ahí. No. Caprichoso Number es un 5. O sea, opa, cinco entradas para una persona que gane. Cinco entradas para una persona. Me encanta, voy con cuatro amigas. Me gusta. Buenísimo. El número caprichoso. Me encanta. Tenemos un gran juego que debuta hoy. Ay, gran, amo. Gran juego. Somos todos fan de las reseñas. Sí. En internet. Hoy te cambia todo. Elegir sí, un lugar para comer, para veranear, lo que sea, un servicio. Leer los comentarios abajo. Te inclina la balanza. Sí, vas a Google, ves opiniones, total. Agarrate. Entonces, vamos a jugar el juego de las reseñas. Bien. Vamos a dar un ejemplo. Por favor. Sí. Les vamos a leer una reseña a cada oyente. Van a ser dos que salgan al aire. Una reseña como la siguiente. A ver. Se quedaron con mi alfombra. Si la van a vender, les paso el precio, así les doy una mano. Ok. Tengo entendido que es normal, que suele pasar. Vas a reclamar y te rodea la banda para intimidarte. Opciones. ¿De qué será? Opciones. Esta reseña, ¿pertenece a una tintorería? Ok. ¿Pertenece a una casa de costura? Ok. ¿O a un lavadero de autos? ¿Tintorería? ¿Lavadero de autos? Se quedaron con mi alfombra. Si la van a vender, les paso el precio, así les doy una mano. Tengo entendido que es normal, que suele pasar. Vas a reclamar y te rodea la banda para intimidarte. Opa. Puede ser, ¿eh? Lavadero. Lavadero de autos, era la respuesta correcta. ¿Qué gané? Buenísimo, buenísimo. 5 entradas para ir al cine. Hermoso. 4775-6688. Ahí llaman. 4775-6688. Y en un ratito, el juego de las reseñas. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. Tu próximo viaje empieza hoy con la super promo de Aerolíneas Argentinas. Del 23 de febrero al domingo 1 de marzo, aprovecha 25% off para volar por el Caribe, Miami, Europa, Sudamérica y toda Argentina. Saca tu pasaje hoy en aerolíneas.com.ar o desde la app. No te pierdas el 25% off de Aerolíneas Argentinas. Me gusta el asado banderita, me gusta la briqueta y el carbón. Me gusta el pelleto y el peseto. Me gusta perros en el techo. Me gusta este chiflido. Me gusta la palabra surubí, cuatí y Horacio Guaraní. Me gusta Argentina, me gusta Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Ver cómo era siempre vivo su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Estamos con nuestra invitada que se llama Noelia Pace. Noelia es medium. Le quiero preguntar a mi abuelo si conoce a mis hijos y si voy a ver Atlanta en primera. Pero ahí estás re jodido, hermano. Claro, vamos a la sí, verdad. Que los ven, sí. Están, sí. Y lo de Atlanta, están complicados. Sí. No es. Pero te lo digo, te lo puedo decir clarito por qué. ¿Por qué? Por dos defensores y por el técnico. Para poquito, el técnico nuevo, para poquito. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Tus mañanas en compañía de la radio. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Escucho Punto Caramelo. Es todo, todo lo que quiero. Punto Caramelo. Estás escuchando Punto Caramelo en YouTube, en Twitch, en KZO. Pues le mandamos un beso a la comunidad de YouTube que charla, que... Tremenda, que adoro. Que aporta, que está atenta, que sí. nos saca de nuestros errores, de nuestras casillas. Sí. No, también. Eso no. No, ¿eh? Eso no. Ah. En el 47756688 tenemos el juego de la reseña que debuta hoy. Bien. Y ya vaticino que va a ser un juegazo. Bien. Porque nos fascinan las reseñas de las cosas. Sí. Hay algunas muy graciosas. Reseñas no de películas, sino de lugares y demás. Claro, bien. Reseñas de internet de distintos servicios. Bien. Entonces, en el 47756688 jugamos por entradas de cine. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Mónica. Moni, ¿de dónde sos? De Banfield. Moni de Banfield. ¿Sos de Banfield, Moni? Soy soy de Banfield. Bien. ¿Y cómo estás con el campeonato que obtuvo Lanús? Feliz, porque mi padre era de Lanús. Bien. Ah, bien. La hincha Fair Play. Solidaria. Moni, vas a debutar en un juego nuevo, estreno total. Me encantó. Qué bueno. Es un desafío. Total. ¿Y Moni? ¿Ya sabés qué peli querrías ir a ver al cine? La verdad no. No. Siempre hay alguna buena. Cumbres Borrascosas, dicen que está buena. Cumbres Borrascosas. Pero no tengo cinco para ir. Bueno, podés ir vos cinco veces. Esa es buena también, ¿eh? O algún vecino. A mí me encanta ir al cine sola y puedo ir cinco veces tranquilamente. O te vas a las 10 de la mañana y te ves cinco seguidas, ni te vas. Qué hermoso. Cine continuado. ¿Existe el continuado? No, ya no. No, pero te lo fabricás vos. Bueno. No te vas del cine y mirá cómo te hago un continuado. Solo te tenés que esconder en... No, mentira. Moni, ¿sos de hacer reseñas? Por ejemplo, si algo te gusta o no te gusta, ¿sos de comentar en Google, en otros? Todo comento. Bien. Muy bien. O sea, ¿a favor y en contra? Claro. Puede haber reseña en contra. Claro. Muy rico los canelones de verdura, pero está un poco seca masa. A ver, si se lo merecen. Claro. Reseño negativamente. Sí. Uh-huh. Bien, Moni, ¿tiene con qué? Tiene esos ovarios bien puestos, Mónica. Bien, Moni. Vamos a jugar contigo, te vamos a leer la primera reseña, ¿dale? Dale. Atención, es así. Mirá que conozco sinvergüenzas, pero estos son de otro planeta. Si no quieren tener dolores de cabeza, no los contraten. Nos dejaron plantados. Si no preguntás, ni te contestan. Son de terror. Esa es la receta. Qué difícil. Pará. Hay opciones, Moni. Te voy hay a dar opciones. Animadores de fiestas. B. Empresa que va a instalar servicio de internet. C. Agencia de remises. Te la puedes leer de vuelta. Te la puedo leer otra vez, ¿eh? No, ya está. Es instaladores. La respuesta correcta era agencia de remises, Mónica. No, mirá que conozco sinvergüenzas. Todavía existen. Cohen y Cohen. Remises Cohen. Seguramente. ¿Sabés qué pasa, Moni? Quédate atenta porque puede ser que en el juego, como estás debutando, llegó Andrés Pandiela al estudio. Esto es, o nos viene a echar o nos viene a decir. ¿Le podemos pedir más entradas de cine? Andrés Pandiela, ¿podemos regalarle entradas de cine extra a la oyente que acaba de debutar en el juego? Dice Andrés Pandiela que sí. Aprueba Andrés Pandiela. Bien, Pandiela. El padrino de este programa. Así que el está. El padrino. Es el capo de todo. El capo de todo. Era lo que tenía que decir para que se vaya al cine. Así que, sí o sí. Moni, te felicitamos. Gracias por debutar en este juego. Bueno, muchas gracias por poner juegos más divertidos. ¿Qué quiere decir? Ya hace la reseña. ¿Para qué está haciendo reseña? Sí. Moni. Estuve intentando el sueño. Sí. Que tenía un sueño perfecto. Oh. Que me hubiera ganado la estadía en Dazzler. Uh-huh. Pero bueno. Moni, llama. Guárdatelo, Moni, para la otra semana. Pero llama otro día, Moni. Sí. No nos lo cuentes pero ahora. Yo llamo siempre. Almendra debe tener mi teléfono. es que acá Entel está colapsado cada vez que está el soñando. Sí. Tenés que tener paciencia, bueno. Moni. Te mandamos un beso enorme. Bueno, beso, chicas. Adiós. Beso. Sigan con este éxito. Vamos. Te queremos, Moni. Se lleva entradas de cine. Moni, nuestra primera jugadora del juego de las reseñas. Vamos a ver si hay alguien en línea. ¿Qué en el 475-6688. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Mariano. Mariano, ¿de dónde? De Aedo. Mariano, Aedo. Zona oeste. ¿Qué estás haciendo, Mariano? Desayunando y nada. ¿Salado, dulce, Marian? ¿Ambos? Salado. ¿Y qué es? Pan con queso blanco y bien. Mate. Muy ¿y bien. Qué hiciste anoche que te levantaste ahora? Mira que picaron a Yulki. Mira a Yulki, mira a Busconi. Mira a Busconi. Trabajé. Ah, ok. Trabajé. ¿Dónde? Ayer se estiró un poco el día. Trabajé. ¿De qué, Marian? Sistema. Me hace decir en una morgue. Hay que tener cuidado con lo que uno no hay problema. ¿Y trabajaste en casa o fuiste hasta algún lugar físicamente a trabajar en sistemas? Estuve físicamente y bien. Después... en casa. Bien, bien. Uh-huh. Mariano, vamos a jugar el juego de la reseña que debuta hoy. Es muy espectacular. Me encantó. ¿Sos de reseñar o de leer reseñas? Como decía Mónica, cuando es negativa, más que nada, uno se queja, pero nunca... O algún amigo, ¿viste? Bueno. Tiene un emprendimiento y dice, no me dejas una linda reseña, así ya empieza Google a mostrarnos, ahí vamos. Siempre. Bien, amigos, no, así no. No, le decís qué rico todo, sí. Mariano, vamos a jugar, te vamos a leer la reseña, dale. Dale. Atención. Vamos. Es limpio, prolijo y caro. el más caro de todos los que hay alrededor. El trato no es su fuerte. Hay que ir un día y se levantan de buen humor. No cumplen con la ley, no trabajan con medios de pago electrónicos. Tienen muchísimos años en la zona. Bien. Opciones, Mariano. Opciones. ¿Están hablando de un café? ¿Están hablando de un gimnasio? ¿O están hablando de un supermercado chino? Puedes leerla de vuelta, ¿eh? ¿Querés que la lea otra vez? Y dale, por favor. Te la lee de Solcito Rosa. Es limpio, prolijo y caro. El más caro de todos los que hay alrededor. El trato no es su fuerte, hay que ir el día que se levantan de buen humor. No cumplen con la ley, no trabajan con medios de pago electrónicos, tienen muchísimos años en la zona. ¿La sabes? Sí. ¿Es un café, es un gimnasio o un super chino? El chino me parece muy trillado, o sea, encaja perfecto. Pero... Mira que somos medio trilladas nosotras también, ¿eh? Somos trillis. Gimnasio, dice Mariano. La respuesta es incorrecta. No, Mariano. Bien buscado los ejemplos, Sofi Verón. Muy buena. Porque la respuesta correcta era supermercado chino. Pero ¿sabes qué? Como está Andrés Pandiela, que también entrega entrada de cine, a lo loco. Tenemos el aval para que hoy, que debuta el juego, aunque sea, haya un par de entradas, por supuesto, para que te lleves, Mariano. Linda. Te mandamos un beso grande. Mariano. Nos estamos escuchando, ¿ok? Abrazo. Adiós. Mariano, tranquilo, el tipo. Tranquilo, está desayunando. Es que acaba de arrancar el día. Nosotros estamos un poco arriba. Capaz que el bloque que viene podemos hacerlo un poco más en otro tono, ahí más bajo. O poner música de cámara. De cámara lenta. De cámara lenta. En el 47756688 vamos a volver a jugar a este, el juego de las reseñas. Punto Caramelo. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity mind. Sábado y ferretería, qué pareja adorable. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when You're feeling mine, and every time you breathe his air, just know I was already there. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. De Lollapalooza a las 10 de la noche va a estar Sabrina Carpenter en vivo y la vas a ver, la vas a escuchar a través de la radio oficial que es Urbana Play. Ya, ¿viste cuando falta un montón para Lollapalooza? ¿Viste cuando falta un montón? Bueno, ya llega. ¿Están para un data en bata? Siempre. Tengo una información que las va a completamente sorprender, dejar de una pieza, como digo yo. Se confirmó esta semana que el botón de cerrar la puerta en los ascensores de hotel es falso. ¿Cómo es falso? El hotel tiene un ascensor, sí, y tiene un botón que tiene flechita para adentro, para los dos lados, que es cerrar, sí, puerta, cerrar puerta. Entonces uno se sube al ascensor del hotel y empieza ti-ti-ti-ti-ti-ti para cerrar la puerta, para, sí, que se cierre. Bueno, esta semana se confirmó por ex empleados del sector hotelero y especialistas en accesibilidad que los botones de cerrar puertas están desactivados. ¿Por qué? Están ahí, pero no cumplen la función que creemos. No es un error técnico, ni es una falta de mantenimiento, sino que es una normativa. ¡Apa! Está la ley conocida como Americans with Disabilities Act, ADA, por sus siglas en inglés. ¿Y desde cuándo no funcionan estos botones? Desde 1990. Cuando se sanciona esa ley, en 1990, establece una regulación estricta. ¡Qué mundial, Para garantizar accesibilidad a todas las personas, ¿no? Entonces, obliga a que las puertas de los ascensores permanezcan abiertas durante un tiempo mínimo determinado para que personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, quienes necesitan un poco más de tiempo para ingresar al ascensor, puedan hacerlo. Pero no entiendo, pero si no entró ninguna persona que necesite más tiempo, vos podés tocar el botón y que se cierre más rápido la puerta. No, porque el ascensor no lo sabe. Ah. O sea, si vos lo tocas y está viniendo una persona que necesita más tiempo, el ascensor no sabe si viene una persona o no. Con lo cual lo que hicieron fue desactivar el botón de cerrar puertas. ¿En ese hotel? En todos los hoteles. Ah, ok. En todos los hoteles. No, o sea, por más que lo apretes no pasa nada. ¿Por qué lo siguen poniendo? Vos decís, ¿por qué no? Ya que no va a funcionar para nada. ¿Para calmar la ansiedad? Sí. ¿Sí? Cumple una función y la función es psicológica. Hay expertos en comportamiento del consumidor que dicen que este tipo de botones actúa como un placebo tecnológico. Okay. Dan la sensación de control al usuario que en una situación donde quiere cerrar la puerta, cree que está teniendo el control y por tocar eso pierde un poco de tiempo, que es lo que lleva a la puerta que finalmente cierre. Viste que a veces tarda. Sí. Vos lo tocás, sí, y no cierra al toque. Vos, por ejemplo, estás apurado para llegar al desayuno, para llegar al check-in y por ahí no tenés compasión con el que está viniendo un poco más lento. Así que evidentemente lo dejan por control. El huésped quiere seguir teniéndolo, pero acá andate en bata, te sacamos el velo y te decimos o no lo toques, claro, sí, o decía, a ver, voy a probar si es real lo que me dijeron en Data en Bata. Aunque no lo toques, se va a cerrar la puerta sola. Se va a cerrar cuando quiera. O sea, cuando la normativa lo diga. Y desde 1990, ese botón que tocas para cerrar más rápido la puerta del ascensor en un hotel, porque la normativa es para un hotel, para los hoteles, sí, no cierra. Es data de verdad, Es data de verdad. No, sí, yo dije, les dije a ustedes cuando empezó esto que se iban a quedar de una pieza. Sí, claro. ¿De una pieza? De una habitación en este caso. Exactamente, porque es una habitación de un hotel. Botón. Tal cual, tal cual. Punto Caramelo. I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Taught me a language that I never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man.

Primera noticia de este punto caramelo del 28 de febrero. El Garrahan compró 310 camas de última generación japonesas, son de origen japonés, para mejorar la atención de los pacientes. Uh-huh. Así que voy a empezar a traer también este tipo de noticias. Renuevan el 100% de las camas que luego de 30 años de uso ya están obsoletas. Bien. Así que esta renovación empieza con un primer lote de 42 unidades que ya está en el hospital. Aguante el Garrahan, sí. Aguante la salud pública, así que en esta estamos, les voy a ir trayendo noticias de este tipo también. Bien. La segunda noticia tiene que ver con la inteligencia artificial y el Vaticano. Uh-huh. El Papa León XIV le prohibió a los sacerdotes usar inteligencia artificial en sus homilías. ¿Sí? No, claro, dice, escribime algo para todo esto que tengo una fiaca espectacular. Juan 3:4:29 sí. Dijo que un dicho, gran Dios? Poder incluye bueno. Una gran responsabilidad. Era el hombre araña. Era el tío del hombre araña. Durante un encuentro con el clero, ¿qué dijo el Papa? Dijo, dar una verdadera homilía es compartir la fe. Y advirtió que la IA nunca va a poder compartir la fe. Dijo otras cosas, como por ejemplo que, como todos los músculos del cuerpo, si no lo usamos, mueren. Atrofia. El cerebro necesita ser utilizado, lo está diciendo León XIV. Sí. Usemos el cerebro. Te pido un límite. Claro. Un límite. Nadie está en contra de la inteligencia artificial. Bueno, no sé. No, que digan, no. ¿Me haces un resumen de la Biblia para...? No. Pará. Aparte es lo más lindo, que el sacerdote le ponga su chimi, que adapte, ¿no? Que adapte la Biblia a su manera, que te conmueva, eso es lo lindo. Y uno se empieza a dar cuenta también cuando hay IA detrás. Ojo, sacerdotes robot el día de mañana, ¿no? Te digo que ya... No, humanoides. Todo lo que te imagines... Ya está, ¿no? Ya está, ya existe. Bueno, así que esto, el Papa y la inteligencia artificial, esto también es algo que se empieza a repetir en los últimos tiempos modernos. Y la tercera noticia, y esta las va a conmover, ya lo sé. El monito no, ¿eh? El monito un jugador de fútbol le hace RCP a una gaviota. No, esta es una de las noticias de la semana. Es un jugador turco. La historia es así, había un partido, una final de una liga amateur en Estambul, Turquía. Resulta que el arquero Muhammed Uyanik patea la pelota y golpea a una gaviota que cae. Oh. ¿Qué pasa? El capitán del equipo detuvo el partido. El capitán se llama Gani Katan, creo que se pronuncia así. ¿Y qué hace? Le empieza a hacer RCP, le practica maniobras de RCP durante casi 2 minutos y le dan agua a la gaviota. ¿Vive? Es la reanima. Logran reanimarla. No te puedo creer. El ave, se fue volando. El ave recupera el movimiento y fue entregada al personal médico. El capitán le lleva la gaviota al personal médico presente, que confirmó lesiones leves en las alas. ¿Qué dice el capitán de este equipo turco amateur? Dice, mi instinto fue ayudarla como si fuera una persona. Oh, y mirá, dijo después, un tierno. Perdimos el campeonato, pero salvamos una vida y eso vale mucho más. Una buena noticia de la semana de este viral que estuvo por todos lados. Esto en Argentina hubiera sido, a ver cómo agarró la gaviota, pégale a la pelota. ¿Qué? No, claro. Está muy bien lo que hizo, es para imitarlo, te digo. ¿Eh? Bueno, fueron 3 buenas noticias. ¿O hay alguna que quieras decir? Esta me deja, como te digo, como un sinsabor. Con sabor. Por el primer golpe que recibe la gaviota, ¿entendés? Como después sí revive, pero... Me quedó rari. No, a mí porque perdió. Mucha gaviota, pero queremos resultado. Queremos resultado. Punto caramelo. She sits alone, waiting for suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl home? Real soon, baby, we'll be all alone. No, exactly what they're thinking. If you want my body, if you think I'm sexy. Just like a rolling stone. solana afuera. No es sol, no está nublado, está rarulo. Hay 27 grados 8 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Punto Caramelo, tal vez viendo por YouTube, Twitch, KZO. Y este es Mick Jagger. Este le dice. Este chabón. Este. Intacto, intacto Mick Jagger. Like a Rolling Stone. Sí. Tengo para compartirles el viral viajero de la semana. Y se dio en estos días la hazaña de un atleta que corrió 5K adentro de un avión en pleno vuelo. Uy, qué rompió un récord histórico. Es un corredor aficionado que logró lo que parecía imposible. Ya tenía este objetivo, que era completar una carrera de 5K, de 5 kilómetros, sin salir del avión comercial, y también que sea durante el vuelo. El protagonista de esta hazaña insólita, no la hazaña, yo sé que por el horario podemos entender la hazaña, pero es la hazaña, sí, se llama Jack Massey Welch, y aprovechó un trayecto de Ryanair, de un vuelo en una ruta europea de 3 horas, para cumplir este reto que ya tenía en mente. Lejos de correr por el pasillo, que es algo que no se puede, por temas de seguridad, hizo la distancia corriendo en el lugar adentro del baño. Pero tengo una consulta, ¿y si alguien quería ir al baño? Claro. Bueno, esto estaba coordinado previamente con la tripulación. El avión tiene varios baños y no lo hizo todo de corrido, sino que fue sumando kilómetros a lo largo del vuelo, por las dudas que alguien necesitase. También, digo, uno no se sienta en la taza, en el baño del avión, pero te lo pisa. Él se sube y se baja, entonces también hay que ver entonces si es algo higiénico o no. Coordinó entonces, les decía, con la tripulación, usó su reloj inteligente para registrar esta distancia. No me lo banco. Hacía zancadas continuas, todo esto fue durante 35 minutos y forma parte de un reto, de una serie de desafíos deportivos poco convencionales que él viene haciendo y subiendo a sus redes sociales. Okay. Cuando aterrizó dijo: la mayor dificultad no fue el espacio reducido, sino mantener el equilibrio con las ligeras turbulencias y adaptarse también a hacer esta actividad. Pero el chabón se descompensaba. En la presión de la cabina. En la presión de la cabina, lo que sea, y hay que aterrizar porque el tipo hay que ir a hacerlo atender. Tenés razón. No, en ese caso tenés razón. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, un límite, pero está compartiendo el avión con otros ciudadanos que solo quieren llegar a destino sin que choque el avión. Y además, Julieta, hay una pregunta más filosófica, si querés. ¿Para qué sol? O sea, esto bueno, de haciendo Guinness, esto de es de, muy interesante. 5 palos de sí, likes. Bueno, es muy interesante lo que decís, driver, porque esto dice, el récord es oficial, no. Aunque la hazaña fue calificada como un récord, no ha sido certificada por ninguna organización oficial como Guinness World Records. No. Y, sin embargo, podría ser, obviamente, uno de los únicos 5K en 10.000 pies. Pero después yo pienso, voy a sacar uno en Ryanair y digo, y no, por ahí hay un loco que quiere hacer el budín más largo, en hecho, ahí en la distancia más alta. Y hay un chabón batiendo huevos dentro del baño. No, esto es como algo que estaba dentro de los márgenes de la seguridad y demás. Así que, ¿viste cuando te digo, sí, me encantó? Sí, hoy es no me encantó. Bueno, yo solo cumplo con mi labor de periodista y las informo. Porque también el chabón podía hacer el reto de tejer. Tejete un pullover, hermano. Algo útil, claro. No, bueno, ahí, pero él es runner. Julieta no es tejedor. Punto cruz. No. Y bajaste y ya tenés un chaleco es hecho. Carlos Tejedor, él. Ah. Sí. Los sábados a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulting. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. listen what I say. Don't come hanging round my door. Don't wanna see your face no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Gonna last get hypnotized. Sparkles on my husband's eyes. Now we're get away. Caramelo. Punto caramelo. En una relación con el fin de semana. Cuando no significa, no me pregunto cuándo se puede ser. Now, más sec, claro que sí, porque ya son... Nacho Sachi. ¿En serio? Nacho Sachi. Directamente desde Mar del Plata, San Carlos de Mar del Plata, viene hoy Nacho Sachi. Ya 13.01. Qué y pata. Es que hoy arrancamos 10.01, así que... Vamos a almorzar ricas empanadas de Las Rojas, verdaderas empanadas tucumanas, campeonas, las encontrás en Dorrego 1003 y en Instagram como lasrojas.empanadas. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Gracias a Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano, tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati, natural y artesanal desde siempre. Los puedes seguir en Instagram @cremolatihelados y cremolati.com.ar. Excelente. Y ahora sí, nos vamos a ir con esta canción tan linda, ¿no? Que nos mete en un sabadito. Uh-huh. Vamos a agradecerle a ese Goldfried en los controles, por supuesto. Guapa, dice esta canción. Linda mujer, inteligente, hermosa. ¿Y qué le gusta? ¿Te gusta comer? Sí. Le gusta comer, claro. ¿Andar en auto? Andar en auto, tomar vino y diversión. Hermoso. ¿Quién más trabajó a destajísimo? El Chapa Vargas, pero AMPM, de lunes el a viernes. El corazón, no solo del programa, sino también de tanto, azul. Tanto. Sofi Verón. ¿Qué? Sofi Verón en producción. Si en otra almohada yo dejo tu olor. Si en otra almohada no lo yo... Si no podés leer esta, ponemos esta canción, ponemos otra, Julieta. Tenés razón. ¿Querés que le meterle? Porque no. Ya está Nacho Sachi con empanadas, con medialunas que de allá. Que se coman empanadita. Tanto. Gracias a Malena Noel en la técnica, por supuesto. En la musicalización. En la musicalización. Sí, sí. ¿Me distraje? Sí, Noelia Benítez en la técnica. A destajo, Delfi Scaglioni debuta hoy con nosotras. Bienvenida. Va a ser la caramela nueva hasta que deje de serlo. Claro. Viste que uno es el nuevo hasta que es el nuevo. Un par de sábados la nueva y después listo. Sí. Noe Benítez, decíamos, en la técnica. Ahí va. A todo el equipo comercial. Ahora léelo. Todo. Gustavo Coluber, Fabián Suárez, Marcelo Berlingeri, Iván Dister, Facundo Rivera y el Tanito Berlingeri. El Tanito Berlingeri. Tanto. Pablo Zucca en la coordinación artística. Andrés Pandiela, que hoy se hizo presente. Cuerpo presente, ¿eh? Hoy Pandiela regalando entradas de cine, habilitándonos que podamos premiar a la audiencia. Debutamos con Juego Nuevo. Gracias a todo el equipo de streaming de transmisión de TV, en la Produ, a Pepa Lozano, en el Graf, Emanuel Soto, nuestro dire Garba Garbarino. Tanto. Robótica, Guido Maresca. Así que les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. En la continuidad Urbana Play con Nacho Sachi. El lunes en Vuelta y Media. Me levanté. Bueno, nos va a distraer esta canción. Chulkin, buen fin de semana. Igualmente para ustedes y feliz regreso de las clases para todo el mundo. Viva la rutina. Bien. Gracias a vos, Juli Pink. Y el sábado que viene hay más de todo esto, pero mejor. Si Dios quiere, la Virgen María, San Expedito. Y que tengan hermoso fin de semana. Linda mujer, independiente, hermosa. ¿Te gusta comer? Me gusta comer. A ver. Andar en auto, tomar vino y diversión. Todo. Podemos decir era nuestro tema, porque era la una a la otra. Justamente todo sí. ¿Por todo. Qué será que gusta? Comer, sí. Andar en auto, sí. Muy para espontánea. Bueno, chicas, en serio. Ay, pará, déjala. Tanto. Hasta la semana que viene. Si en otra almohada yo dejo mi olor. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.